soy Oswald Cobblepot. Yo también escucho Fase Bonus, el mejor programa de Gotham City, sin duda. El mejor. Bienvenidos a otro programón más de Fase Bonus, segundo programa de la segunda temporada, calentando motores, preparando la temporada. Pero antes de deciros nada, ya sabéis, presentaciones, vamos por orden. Señor Javier Altamair, ¿cómo estamos? Hola, buenas, Ignacio. Bien, bien, bastante bien, la verdad. Aquí estamos, que parece que el programa de hoy tiene muy buena pinta, así que a ver qué tal va. Bueno, Altamair, luego hablaremos contigo, todos los componentes del programa, que tenemos una cosa que decirte. A última hora ya hablaremos todos tranquilamente contigo. Siguiente, señor David Sánchez. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. A ver si el programa de hoy sale igual de bueno que el primero. Hostia, yo lo veo completito, completito. Aquí me parece que va a haber de todo, ¿eh? Hasta sexo va a haber en el programa de hoy. Bueno, intentaremos que sea por lo menos con protección. ¿Habéis traído vaselina? No me refería. Señor Héctor, sobre las presentaciones. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Bueno, aquí, tirando. Estoy, ya sabéis, como he dicho otra vez, tengo oficial instalada la Xbox 360. Y lo malo es que me he metido en el sitio oficial de Xbox para meter el número de seguimiento y saber que estaba la consola. Y la página está caseada. Me da un mensaje rojo, error del sistema. Yo, vale, venga, fiesta. Entonces, ¿qué futuro tiene tu consola? Por ahora, indefinido. Por ahora, joder. Bueno, ya nos irás contando a ver si tiene suerte y nos extravía por el camino. Así que vamos a seguir, señor Javi, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Oh, Javi, ¿qué sección tenemos hoy de correos, eh? Bonica, bonica. Respecto a lo que dice Héctor, yo también soy damnificado por ese fallo en la página de la Xbox, que tengo que enviar un mando. Bueno, envié un mando hace un mes y medio. Estoy a la espera de ver si vuelve. Me han dicho que vuelve. Hoy he llamado. Me ha vuelto a atender otra operadora de esas de línea erótica, de las que usan en... Algún día tendremos que hablar de ello. Algún día vamos a tener que grabar esa, porque esa llamada. Porque no es normal. No es normal la voz que tienen. Es que... Cuando digas alguna pregunta más, para decirle... Javi, ¿se te ha roto el mando, Javi? Claro, y esas frases de... ¿Te arreglo el joystick? Esas frases de... Para nosotros lo importante es que el mando llegue lo antes posible para que usted pueda disfrutar de la consola, que para eso lo ha comprado. Estoy diciendo, joder, qué servicio de atención al cliente, Virgen Santa. Madre mía. Llegue o no llegue, cuando colgas estás contento, ¿no, Javi? Sí, sí, a mí me da igual, o sea... pero puta madre. Bueno, pero seguro que has llamado al servicio técnico. Seguro. Será una línea de sexo o algo así. Seguro. Y de hecho la página de lo de la Xbox me da error de esto del Firefox de que es un sitio de los que hay que huir. Sácame de aquí. No. Pero bueno, eso es. Bueno, vamos a seguir, señor Marcos. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, que hoy tratamos un juego que te gusta, pájaro. Y ahí. Así se queda todo el mundo contento. Tratamos una película que le gusta a Javier Altama y un juego que te gusta a ti. Así que no habrá quejas para este programa, ¿no? Bueno, contentísimo. Bueno, Marcos, que creo que en este programa vas a aportar un montón de cositas. Así que, bueno, ahora iremos viendo qué más hay. Pero antes de acabar, señor David Castaño, el cual vamos a tratar en este programa como crono, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, que sepas que hasta que no se acabe el programa, no te devolveremos a tu familia. O sea que tienes que acabar el programa. Bien. Bueno, y ya sabes cómo funciona esto, así que seguro que vas a aportar un montón de cositas, que sé que Monkey Island también es tu juego, un juego fetiche tuyo. Bueno, hemos jugado alguna partida que otra. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a empezar a partir de este programa a tener un pequeño sumario para que sepáis los temas que vamos a tratar. Así que rápidamente y por encima vamos a comentar las novedades o actualidad. Comentará el señor Marcos algo acerca del Apple Store. Leeremos correos, que todos los correos lo leeremos. Tenemos una sección que Javi va a disfrutar muchísimo. Luego hablaremos de Monkey Island, de Secret of the Monkey Island, el primero, el original. Y para cine de Wario tendremos una película que ya le agradeceremos al Tamair, como es debido hacernos ver esto. El planeta de los dinosaurios. Así que esto es lo que hay. Esperemos que disfrutéis. Bueno, vamos a empezar con la sección de actualidad, así que Marcos, sé que tú has estado esta semanita por ahí en el Apple Store de Madrid. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues ya ha abierto en el centro comercial de Sanadú, en Madrid, ya ha abierto la segunda tienda de Apple. Y bueno, el otro día, ya que fue la inauguración, nos pasamos al verdillo a echarle un ojillo y la verdad es que mogollón de gente allí. Bueno, cuando llegamos por lo menos ya se había despejado un poco, pero nos comentaban que habían hecho hasta cola por la mañana, así que todo un éxito me parece por parte de Apple. Oye, ¿qué tal estaba Albert? ¿Contento, no? Como unas castañuelas por ahí. Vamos, estaba disfrutando el chaval. A él como no le gusta nada de esto de Apple, pues la verdad es que pasando un poco del tema, pero vamos, que allí además cuando llegamos echando fotos, mirando todos los aparatejos que había por ahí, vamos, se lo pasó pipa el tío. Además, Cronos, dime, ¿con qué estás grabando? Con el con los cascos del iPhone. Ahí es nada, este es un regalito para ver, para que se sienta a gusto, que siempre le gusta escuchar estas cosas. No tenía nada a mano, no tenía micro, el micro del portátil me parecía, aunque es un MacBook, pero hay que reconocer que los micros de los portátiles son como son, y yo, bueno, pues voy a parar con esto, y parece que se oye bien. Marcos, ¿alguna cosita más que comentarnos? Bueno, comentar, en la página ya pusimos un pequeño artículo con las fotillos que hicimos, y decir que, bueno, aparte también toda la gente que estaba allí atendiendo, había mogollón de gente contratada por Apple para estar allí atendiendo a todas las personas, pero la verdad es que muy maja. No era de estos pesados así que te intentaban vender cada vez que tenían ocasión, y en general la verdad es que había muy buen ambiente entre ellos. Se les veía, si os pasáis por la página a ver alguna de las fotos, se les veía que se lo estaban pasando pipa también. Y bueno, aparte ahí podéis encontrar todos los aparatejos de Apple, tenían de todo, los clásicos iPhone, bueno, cualquier Mac, en fin, los últimos CDs del Snow Leopard, el sistema operativo, en fin, ahí tenían de todo. Y también una sección que me parece que era así de videojuegos un poco infantiles, que estaban allí todos los niños también disfrutando. Así que bueno, por mi parte, cuando podáis, también todos los aficionados, podéis pasaros allí a verlo. Bueno, Marcos, pues si no tienes nada más que decir, pasamos a la penúltima noticia, que estamos de cumpleaños. El ordenador Amiga de Commodore ha cumplido 25 añitos, la bestia parda de Commodore. Javier Altamahir, ¿qué te parece este ordenador? ¿Qué recuerdos te trae? Pues muchos recuerdos, siempre está bien celebrar un cumpleaños esta plataforma. Y sí, la verdad es que aunque sea 25 años, es decir, que la Amiga aún sigue vivo, ¿sabes? A un nivel que no sé, que gozaba hace años, pero sigue vivo aún todavía. Hay que decir... Que sean muchos más también. Hay que decir, Javier, que tú sabrás que para la época era, vamos... arrasaba con todo, se comía el PC con patatas, y ya no te quiero decir ordenadores de 8-bit. Ese Motorola que tenía era potentísimo para la época, y menudos juegos, o sea, Saturn of the Beats, Speedball 2, tiene unos juegazos, Xenon, es que la lista sería todo, pero interminable. Todos de Synopsis, de King 17, de Bitmap Brothers y tal, están todos en un catálogo buenísimo, y el único que podía hacerle un poco de sombra era Atari ST con alguna versión de algún juego, pero ni Macintosh, ni... ni el PC de aquellos, con gráficos SA podía hacer nada, y sobre todo en sonido, yo creo que tardó mucho tiempo en ser superado el sonido de su ordenador. Sí, tardó mucho. Yo tengo original el Atari ST, tengo que deciros que es un ordenador que me encanta, pero que con el tiempo y al tratar más el Amiga, vamos, el Amiga se lo fulminaba. O sea, el Atari ST es un gran ordenador, pero es que el Amiga 500, estoy hablando del Amiga 500, era brutal para la época. Muchas cadenas de televisión lo usaban para hacer los típicos créditos cuando acababa la serie, suele empezar. Mucha gente lo usaba para hacer música. O sea, era un ordenador brutal al cual dedicamos una pequeña sección en la temporada anterior. Recordaros que en iVoox tenéis la primera temporada entera de Fase Bonus. Aquí metemos un poquito de publicidad, donde tenéis un montón de entrevistas a gente muy famosa y tendréis este mini reportaje de Amiga que hicimos. Así que para acabar, otro cumpleaños, igual que celebramos el cumpleaños del Erizo Azul, el Fontanero de Rojo. Super Mario cumple 25 añitos y creo que Marcos, que es el nintendero de pro aquí con Héctor, es la persona más indicada para felicitarle. ¡Felicidades, Super Mario! ¡Que cumpla mucho más! Bueno, bueno, vale. Qué siniestro que era esto, macho. 25 años de Super Mario. Cuando Nintendo sacó este juego al mercado, creo que no era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Nada, la verdad es que no. Cogieron, no se lo había planteado. Te llevan por banda a Miyamoto y... Mira, necesitamos una recreativa. Y otro, vale, venga. Y además es un personaje... Hombre, no fue literalmente eso, pero vamos, Para que hagáis una idea. Sí, que un personaje que empezó, vamos, bajo la sombra de Donkey Kong, ¿no? Bajo la sombra, nunca mejor dicho, me parece. Sí. Ahí es nada, pues 25 años del videojuego para Nintendo Super Mario Bros. Que, bueno, además hablando de Nintendo, tengo que decir que en el episodio pasado, y David me avisó, yo dije que Nintendo 64 era la consola más recordada de Nintendo. Obviamente me equivoqué, quería decir una de las más recordadas. David me avisó, pero ni siquiera me di cuenta de ese fallo en ese momento. Así que espero que nadie me apalee ni me tire piedras, y vamos a seguir con el programa. Bueno, se ha escrito un mail, señor Javi. Sí, se ha escrito un mail y aquí empezamos con Luis Guillermo del Corral Mazorra, un asiduo de la primera temporada. Que bueno, hay que decir una cosa, que es que la mayoría de los correos que estamos leyendo ahora, como vamos un poco en orden, son de antes de irnos. Entonces, claro, dicen cosas como disfrutar las vacaciones, que ahora no queda, ahora no tenemos vacaciones, pero bueno, para que os pongáis un poco en contexto. Luis Guillermo dice: disfrutar las vacaciones y volver pronto. Ya hemos vuelto, que os echa de menos. No tenéis ni idea de lo que alivia el escucharos la entrevista. Aparte de buena e interesante, no he visto muchas de Ghibli, por desgracia, me recuerda lo que me ha dicho más de uno, que debería convertir mi blog en un libro. Y ahora hace spam de su blog. ¿Lo decimos o no lo decimos? Spam. Dilo. Pues es http://, que no hacen falta, pero siempre queda muy bien decirla, decaroom, decaroom, .blogspot.com. O sea, tienes la peor dirección para decir por la radio. O sea, seguramente sí. Nadie sepa lo que acabo de decir. De bueno, Carrum, de Carrum. A ver si pillo un nombre más normalito, ¿eh? Redrum. Ya, claro, pero... Luego continúa hablando sobre Singularity. Dice sobre Singularity. Un juego bien doblado, que no es de FX. Vaya. No sé lo que querrá decir con esto. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Nosotros cuando hablamos de Singularity en el último programa de la primera temporada, estuvimos comentando que los actores de doblaje, si bien no eran todos, casi todos eran el mismo grupo que los de Bioshock. Y yo personalmente mal doblaje no le veo tanto a Bioshock como a Singularity. A mí principalmente, por lo menos a mí personalmente me gustó. No es de 10, pero no estaba mal del todo. A mí me parece un doblaje correcto. Yo lo que entiendo es que FX hace doblajes muy buenos y como que las demás compañías se lo trabajan un poquito menos. Hombre, Singularity y Bioshock tienen doblajes muy buenos, o Battlefield, el Battlefield 2 este. Hay compañías que se gastan las perras y sacan doblajes en condiciones, claro. Luego sigue hablándonos de la parte de las entrevistas. Dice, a Juan Perucho se le reconoce algo el timbre de la voz de Moe. No mucho, pero si no está atento. Lo que sí no había caído es que era la voz del canal pirata de Sega. Caray, nota curiosa para cine de Wario. Muchos de los dobladores de los Simpson actúan en el Godzilla Yankee. Perdón, quise decir Gino. Escribe G. y punto N. punto o punto. Gino. Yo como Gino solo conozco el método Gino. No sé vosotros. Bueno, sí, que de hecho a Juan lo buscamos mucho porque todos nos acordamos de la persona que doblaba esos vídeos de los canal pirata de Sega. Lo que pasa que luego, claro, pues te pones a preparar la entrevista, empiezas a ver la carrera, y carrera no, carrerón. Empiezas a ver papeles y dices, hostias, es verdad, salía en tal película, o doblaba tal actor, o tal o cual. Así que sí, un profesional, vamos, como la copa de un pino. También le gustó mucho la entrevista de Borja. Dice, y Borja, ¿de qué día más triste? ¿Qué final de temporada? La verdad que sí, fue una entrevista que no creo que muchos esperasen por aquí. Y para finalizar, dice que el CDI es una patata. Mejor el 3DO. ¿Cómo va a ser el CDI una patata, hombre? El CDI una patata. En todo caso será una puta mierda, pero ya está. yo creo que están así los dos. El CDI. Sí, está. Hombre, bueno, yo me decanto más por el 3DO. Para mí, yo también prefiero 3DO. El 3DO por lo menos tenía algún juego bueno, ¿eh? El CDI cuesta. Hay que hurgar mucho para ver algo ahí que se salve, ¿eh? 3DO, tenías sí, el primer alón en Dedar, juegazo en 3DO. Y el Need for Speed. El mejor es Need for Speed, es verdad, sí. Y el otro tenía el Road Rash también, y el Super Street Fighter 2 Turbo, que se estaba también cojonudo. Sí, mejor el 3DO, pues sí, hay que negarlo. Aunque bueno, los suyos tienen los dos y ya ser 100% friki. Y metemos en la Discord a la Jaguar y eso ya será debate para todo. Eso no se puede hacer, eso crea un agujero ahí, espacio temporal, y empieza a salir mierda ahí, taca. Ya ves. Que no veas. Continuamos con Román Moreno. Dice, ante todo, felices vacaciones, pasabonuseros. Espero que breve, porque moláis un huevo, paréntesis, os cargue las pilas para 38 programas más o los que hagan falta. Dice, a pesar de que la escena retro me mola un montón, también disfruto bastante con los análisis de juegos nuevos. Os estoy escuchando ahora el de Singularity y la verdad es que se nota que os gusta mogollón. ¿Os gustó mogollón? Yo mantengo que es un juego que supera la media. No es un juegazo, pero sí que se puede disfrutar mucho. Tiene cosas, y sobre todo lo que dije, el final. Hay que jugar a este juego para ver el final. Y no lo destripes, por favor. No. No, al final está muy bien. Aparte que depende de la elección que hiciera, al final variaba. O sea que el juego, es lo que dice Ignacio, no es un juego de 10, pero que llegó sin mucho bombo, y es un juego que para echarse una partida y el modo historia está muy entretenido. Luego también nos habla de las entrevistas. Dice, santo Dios, estáis entrevistando a Londo Molari, sois unos dioses. Estaba a punto de quejarme de lo largas que eran algunas de las entrevistas, pero a tomar por culo. Seguir así y que nadie os diga que lo que hacéis es un coñazo. Este hombre, Perucho, es muy grande. No solo se ha trabajado los doblajes, sino que además no tiene reparos en intentar cantar, y más o menos bien. La lástima es que en el podcast se suele perder el tono de las voces de los actores de doblaje, pero sé que mejorarlo puede ser complicado. Esto tiene que ver con que la voz, man, no hablan siempre con la misma voz. Los doblajes tienen sus matices que usan para el personaje, pero a veces cuando habla simplemente te suena un poco la voz. Por ejemplo, la de Peter Griffin no tiene nada que ver con la voz del original, ¿verdad? O Mouse Islack, siempre les añaden algo para que no sea su voz, digamos, su voz de serie. Seguimos. Como soy bastante perrete a la hora de contestar, empecé este mail hace 2 semanas. Ojo, y lleva dos párrafos y medio. O sea que, ojo, Cervantes, ahí. Joder, dice, ha dado tiempo para que me llegue el Demon's Souls. Solo puedo definirlo con una palabra: adicción. El juego, a pesar de tener un nivel de dificultad alto, no llega a ser imposible, o mejor dicho, injusto, picándote y retándote a intentar llegar cada vez un poco más lejos. A pesar de que considero que gráficamente está un poco superado, aunque creo que es de hace 2 años, los gráficos son sorprendentemente occidentales para ser un juego japonés, y su ambientación oscura hace que estemos en alerta constantemente. Con respecto al online, he de decir que aún no he podido probar las partidas cooperativas, pero el sistema de puntuación de mensajes es bastante brillante y te salva además de un berenjenal, siempre que no sea el consabido peligro, bota este mensaje, que es el spam de este juego. Un saludo y feliz agosto. Esto que cuenta al final, como no he jugado, Ignacio, como no he jugado al Demon's Souls, no sé de qué ha hablado del puntuación de mensajes y eso. A ver si alguien lo sabe aquí. Hay que decir, Javi, antes de nada, que regalamos la temporada anterior 5 copias de Demon's Souls, gracias al señor Crono, que lo tenemos aquí, que nos puede comentar un poquito más del juego. Bueno, yo reconozco que no he jugado a Demon's Souls, lo voy a decir ya de entrada, lo primero, antes de que vaya a ser que meta la pata y se mete todo eso encima. Pero bueno, si os puedo comentar bastantes cosas. Con el juego lo he visto... un montón de información sobre él, evidentemente. Lo que comentaba nuestro oyente Román, lo que comentaba sobre el tema de los mensajes online, o de estos mensajes que aparecen por ahí, es una forma de comunicación que tiene el juego, ¿vale? Tú, a medida que vas jugando, te encuentras mensajes escritos en el suelo o en las paredes o en otros elementos, mensajes que ponen el resto de jugadores. Entonces, si el mensaje puede poner cualquier cosa, puede poner cuidado, ahí delante hay una trampa, o cuidado, el jefe que viene es imposible o es muy difícil, o cualquier tipo de mensaje, ¿vale? Entonces, los mensajes, si son útiles, los puedes votar para que, si tú ves un mensaje con muchos votos, comprendes que no es fake o que no es mentira, porque también es cierto que hay un montón de jugadores que se tuestan bastante con todos los mensajes y ponen auténticas barbaridades que no son verdad. Un poco, pues, no sé si por fastidiar. De esto va el tema de los mensajes. Y bueno, el Demon's Souls como juego, poco más que añadir que lo que ha dicho Román, porque la verdad es que lo he definido bastante bien. Es un juego de rol totalmente occidental, de corte occidental, muy difícil, pero muy adictivo. Es cierto que ha salido un poquito tarde en Europa, porque el juego salió en Japón a finales del 2008, como en octubre para el 2008. Ha tardado 2 años en llegar aquí, pero bueno, ha llegado en castellano. O sea que es un punto muy a favor. Y nada, como decía, pues es un juego de corte, un RPG de corte occidental, muy, muy difícil, pero muy, muy adictivo. O sea, no es injusto, el juego no te maltrata, digamos que solo te lo pone un poco complicado, ¿vale? Y nada, lo mejor es que a cualquier jugador que le gusten las aventuras difíciles, largas y vamos, que supongan un reto, que pruebe Demon's Souls porque le va a encantar. Sigo. El siguiente correo es de Basif22. Dice, os escribo este mail para daros las gracias por tener un programa tan entretenido y que alimenta mis ganas de seguir probando juegos retro. He escuchado todos vuestros programas, incluso alguno más de una vez. Ya he hecho más que yo, y más que muchos de los de este programa. ¿Sí o no? No, ¿sí o no? Yo alguna vez he escuchado alguno más de un par de veces, sobre todo uno que se hizo de Dragon Ball que yo no estaba, que me gustó mucho y como no estaba, pues me lo escuché un par de veces. Ah, bueno, vale. Yo me lo escucho un par de veces, pero es porque a veces cuando hablo no me entiendo ni yo. Joder, continúo. Soy un gran aficionado a este mundillo, sobre todo a través de la emulación. He llegado a construirme una máquina recreativa desde cero en la que tengo una buena cantidad de emuladores. Mis juegos preferidos son los de la llamada época dorada de los 16 bits. A pesar de que la mayoría de aficionados se decantan por una de las dos grandes compañías de la época, Sega y Nintendo, yo no tengo claro con cuál quedarme, puesto que me encantan las dos. Así ya está, así tan ricamente. Tú escoges las dos y ya está, no tienes más problema. Es que ahora mismo no hay que elegir esto. ¿Qué de reculos o de tetas? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que elegir? No, pues de las dos y punto. Mega Drive tiene grandísimos juegos y Super Nintendo también. Además, soy fan de una consola que suele estar un poco olvidada, la PC Engine o TurboGrafx de la compañía NEC. Sí, la del famoso Castlevania CD, precuela del Symphony of the Night de PSX. Yo de esta me acuerdo del PC Kid que tenía, ¿no? Sí, esta consola tenía muy muy buenos juegos. Incluso recuerdo el Shinobi de Sega en esta consola, era muy bueno, y el Ninja Warriors. Y el que tú dices, que me parece que fue su mascota oficial durante una temporada de la compañía NEC. Sí, un crío cabezón o algo así, ya se me acuerdo, sí. Jugar un montón. Y yo no sé, también había uno de voleibol, muy, muy cachondo, bueno, de voleibol o balón prisionero. Sí, jugué mucho también, no me acuerdo. Y para esta también estaba el primer Splatterhouse, también estaba solo para PC Engine de consola, creo. A mí me suena que solo estaba para esa, y también tiene para el PC Engine el CD, tiene el Snatchers, que es un juegazo que es buenísimo. El Splatterhouse, David, me acuerdo que tiene una versión Super Deformer para Nintendo, Y para la especie de ordenador este japonés, el FM Tones, me parece que también tiene una versión en CD, si no recuerdo mal. Sí, puede ser, pero a mí me suena que, digamos, la más fiel a la recreativa era la de PC Engine. Por lo menos en aquellos tiempos siempre se nombraba. Eso sí es cierto, eso sí que tiene razón. Ahora viene con unas sugerencias y un par de críticas que nos gustan. Me encantaría que para la próxima temporada hicierais un especial a la grandiosa saga Phantasy Star de Sega, sobre todo los clásicos 1, 2, 3 y 4, o de la consola PC Engine. Mira, está bien pensado. No tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Hostias, pero la saga Phantasy Star puede ser... Sí, eso puede ser un poco denso, pero de la consola PC Engine está asequible para nosotros, para nuestro nivel intelectual. Sí, sí, sí, eso sí que se puede hacer de PC Engine, sí, pero Phantasy Star se podría hacer, pero con tiempo, porque para hacerlo a prisa corriendo y mal, una saga de este renombre, pues llevaría algo de tiempo preparar el programa. Claro, entonces, bueno, creo que vamos a quedarnos con lo del PC Engine, ¿eh? No te parezca mal. En cuanto al programa, os voy a dar mi opinión de dos aspectos que creo que lo mejoraría. Ojo, ¿eh? 1. Un enfoque más serio y riguroso en algunas secciones. No en cine de Wario, que la sección se presta a ello. ¿Cómo que más serio y riguroso? Somos súper serios y súper rigurosos. Si todo lo que decimos lo sacamos de la Wikipedia. Dicho eso, pero es que esto se enlaza con la segunda, Javi, con la segunda crítica, si puedes leerla un segundo. Sí, de 2. Lenguaje menos de andar por casa. Me encantaba el tono que utilizaba Ignacio en sus intentos de podcast retro. Y ahí está el problema. No es lo mismo que una persona grabe un programa solo, que grabemos entre 5 o 6 locos que estamos como una puta cabra, y que es imposible no partirte el culo cuando Altamae se pone a tocar el guacahuaca con los nudillos para relajarse. Ay. O cuando estás hablando 20 minutos antes de grabar. Claro, estamos 20 minutos antes de grabar, estamos hablando de nuestras cosas, y pues siempre Javi hace un chascarrillo, Marcos hace alguna cosa. Es que es imposible no tener este tono más coloquial, es que es muy difícil. Y qué coño, que nos gusta hablar así. También es verdad. ¿Qué cojones? Ya ves. Si quieres algo más serio, no sé. Y... Bueno, no te voy a decir que te va a bajar otro podcast, pero es que somos así. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos ser de otra manera. ¿Eh? Además, somos profesionales. Un programa redondo, un momentito. ¿Eh? Que somos profesionales. Como la copa de un pino, vamos. Y ojo de quien lo dude. Por lo demás, un programa redondo. Espero que volváis pronto y gracias. Bueno, pues de nada. Ya está. Nada por las críticas y se dan tenidas en cuenta, pero que son complicadas, ¿eh? Porque es que el enfoque más serio, hombre. Hombre, sí. Lo podemos dar, pero es que. ¿Quién quiere escuchar un programa serio? ¿Para qué? A veces pueden dar datos y hablar de las cosas bien, aportando sin que sea esto en plan redes o algo así. Yo entiendo al mozo este que le guste otro tipo de tono, pero bueno, que le gusta el programa, que nos perdone. De todas formas, hay que tener en cuenta que es el primer correo que nos llega quejándose de eso. O sea que... Eso iba a decir, porque los primeros que hicimos en la primera temporada se quejaban de que eran un poquillo espesillos. Eso de lo contrario. Sí. Entonces, no se puede contentar a todo el mundo. Pero bueno, que sí, hay cosas que se presten a que se le dé un enfoque más serio, pues, supongo que lo aguantaremos y lo podremos hacer. Bueno, ¡ojete! Intentará. No prometemos. Igual en la tercera temporada. Bueno, Javi, a ver, que creo que están casi todos los correos de la antigua dirección. No sé si quedará alguno, todos los leemos y todos los le da Javi en el programa, pero tienes que darnos la nueva dirección donde la gente tiene que escribir. Eso es. Ignacio, mejor dila tú, que tu voz suena mejor que la mía. programa@fasebonus.net, la dirección de tus correos. Vale, es que te he dicho eso porque no sabía si era programa o programas. No programa, sé, programa, @fasebonus.net. Vale. En singular, porque es de un programa solo, de uno, un correo, un programa, ¿vale? programa@fasebonus, que es al programa al que lo mandas, y .net, porque una red, estamos en red, ¿vale? Así os acordáis fijo. Bueno, y seguimos, que viene un platito fuerte del programa. Bueno, bueno, esta semana tenemos un juego a analizar. Vamos, yo creo que uno de los juegos que más ha marcado durante no sé cuántos años, aún se recuerda todo, banda sonora y tal. Juego que salió en el 90, de la mano de Ron Gilbert. ¿Qué juego hemos dicho antes? The Secret of the Monkey Island. Así que ya sabéis, chicos, cuando queráis, empezamos. Sí, bueno, yo quería decir una cosa, este juego que fue el primer juego que compré por correo, que lo había comprado en una empresa que se llamaba Telejuegos, que venía anunciada en Micromanía. Y recuerdo que me llegó eso, pues, en 91, así que de comprarlo así para amiga. Y recuerdo que esa tarde no fui al colegio ya. Me llegó a mediodía, cogí y ya me quedé toda la tarde jugando ahí escondido. Que eso, me mostraba un mundo que no había visto antes en ningún videojuego. O sea, sabía jugar al Maniac Mansion y al Indiana Jones, pero no tenía esa libertad de dialogar con todos los personajes, estar en un entorno vivo, toda la música que tenía, ese principio de En lo profundo del Caribe, Melee Island, tal. Y un juego que me marcó muchísimo, y desde entonces ya mi género preferido a partir de entonces fue la aventura gráfica. Yo la versión que jugué fue en PC, Nega, creo que fue, si no la primera aventura gráfica que llegué a ver, con la Indiana Jones de las primeras, y para seguir un poco con orden, yo recuerdo que me gustó mucho la historia. Yo tenía un Spectrum, venía de juegos de salto y disparo, por decirlo así, quitando alguna aventura conversacional y tal, y la historia era, vamos, de principio era muy creíble, pero muy rocambolesca. O sea, creo que todo el mundo conoce más o menos la historia del pirata Guybrush Threepwood, que su mayor meta es ser pirata. Así que, Marcos, creo que puedes comentarnos un poquito más del guión, porque tampoco me gustaría desvelar mucho, porque este juego ha sacado un remake hace poco, y si algún oyente que no sea muy mayor no ha jugado, estaría bien que se lo descargara y lo probara. Así que, Marcos, cuando quieras. Bueno, empezamos simplemente comentando un poco. Comenzaba que llegábamos, cogíamos el rol de Guybrush, el protagonista de toda la aventura, que llegaba a la isla y, como has dicho, quería ser un pirata. Vamos, lo primero que se encontraba era que tenía que pasar varias pruebas, entre ellas aquel que empieza a jugar no va a tardar demasiado, tenía que, por un lado, ser el dominar el manejo de la espada, por otro lado tenía que dominar el robo y por otro lado ya encontrar un tesoro. Y aquí era donde entraban uno de los puntos fuertes del juego, como era, por ejemplo, lo del dominio de la espada, que empezaba con... Bueno, aquí las batallas de espada no son exactamente como nos podíamos esperar, son más bien batallas de insultos. Y aquí teníamos varias combinaciones, teníamos que hacer combinaciones para conseguir la respuesta correcta. Y bueno, aquí teníamos algunos ejemplos como el de algunas respuestas como peleas como una vaca o cosas de ese estilo. Entonces, bueno, eran frases más o menos graciosas. La respuesta a peleas como una vaca no era que apropiado, tú peleas como un granjero. Sí, algo así. ¿Sí? Era. Es que me he quedado un poco pensativo, que no recordaba ahora cómo era la respuesta. A mí, me encantaría dedicarle un minuto también al sistema de combate, por llamarlo de alguna forma, de Monkey Island, porque yo creo que es sin duda lo más divertido que hay en aventuras gráficas y en juegos en general, así de este corte, vamos, con diferencia. O sea, lo de cuando te quedas en blanco, no sabes qué responder, yo soy goma, tú pegamento, es brutal. Lo de ir aprendiendo nuevos insultos, peleando con los piratillas que aparecían por el mapita y tal, para luego ponerlos en práctica con el resto de personajes principales de la historia, digamos, es genial. Vamos, muy, muy divertido. Yo me he echado auténticas carcajadas jugando al Monkey Island solo con el tema de los insultos. Aunque bueno, yo también, tal vez hay que reconocer que cuando rejuegas el juego, yo rejugué el juego bastantes veces, además. Esta tal vez es la parte un poco más pesada, la de los insultos, porque tú sabes la respuesta, pero hasta que Guybrush no escucha la respuesta no puedes incorporarla a tu retaíla de claro. Contrainsultos. Entonces a mí se me hacía un poco pesado cuando rejugaba, pero la verdad es que cuando jugué por primera vez me encantó. Y además, cuando vas a enfrentarte a, por así decirlo, al maestro de la espada, pues tienes que usar tus mismos insultos, contrainsultos que tienes ya, pero lo que ella, los insultos que tienes son distintos a los dos piratas, entonces tienes ahí como que hacer un doble juego con los insultos. Sí, porque los insultos de las Woodmaster, que son diferentes a los piratas, no los puedes usar contra estos piratas, porque ellos te dicen, no vale, estás usando insultos de las Woodmaster, con lo cual sí. Esa es la contestación a todos los insultos. Tienes que combinar con lógica los insultos que esta mujer te diga con las respuestas que te han dado anteriormente los piratas a otros insultos. Usando la lógica no es muy complicado y tampoco ya va a costar mucho, pero era ahí había atajo en el juego. Vale, simplemente decir que los insultos estos se le atribuyen a Orson Scott Card, el escritor este de ciencia ficción, que no sé si había trabajado en alguna serie, no sé qué novelas tiene ahora mismo, pero se atribuyen a él los insultos estos. Siempre, aparte de los insultos, yo recuerdo que tenía frases muy graciosas. Cuando empiezas al principio del juego, que te metes en el escumbar, hay una persona con una chapa en la cabeza que pone lo de Loom, no sé si os acordáis, que te ponías a hablar con él y os daba publicidad del juego Loom de Lucasfilm, por aquel entonces Lucasfilm, y decía que era un juego buenísimo y tal. Y luego te vas a hablar con los tres piratas, que son los que te dicen lo de las tres pruebas. Y me acuerdo que una de las cosas que decía Guybrush, podía seleccionar, era quiero ser pirata y otra era quiero ser bombero. Con estas cosas ya ibas viendo que el humor... claro, por esta estamos hablando del 90, eso en un juego era algo difícil de encontrar. Que en Manic Mansion no tenías opción de decir diálogos, y en el Indiana Jones, que era un juego así un poquito anterior a este, los diálogos eran enfocados al juego solamente, no podías decir este tipo de hablar por hablar, por así decirlo. O sea, no podías hablar de temas humorísticos ni sacar cosas fuera de contexto. O sea, es que ahí te da libertad para hablar del tiempo y lo que quisieses con la gente, ¿sabes? Da un montón de libertad a eso. Precisamente eso que comentáis del humor tan marcado que tenía fue lo que más me atrajo a mí personalmente del juego, porque yo de aventuras gráficas no era mucho o nada. En cambio, esta me dio por instalarlo un día y probarla, y ya, bueno, la primera escena con el vigía topo, es el vigía ciego, ya vi que esto no iba por el camino de otros. Ya cuando empieces a jugar, lo que comentáis de los insultos y las respuestas absurdas que tiene, el cartel ese de los perros cuando los duermes, dice que no se ha hecho daño a ningún animal, de todas esas cosas, pues es lo que te acaba también enganchando mucho al juego, porque estás todo el rato con el buen rollo encima. Y además que eran situaciones absurdas, el que has dicho, por ejemplo, de los perros, eran caniches asesinos. Caniches pirañas. Y bueno, aparte también cuando entrabas por fin a la mansión de la gobernadora, en la que ella tenías que robar, ahí también había escenas también surrealistas de cuando te empiezan, no sé, te metes por ahí, tenías que, ¿cómo era? Tenías que robar el ídolo de la... Eso es. Y te tenías que meter, y hay un momento en el que ya sale Guybrush de la escena y empieza a actuar él solo. Aparecía por ahí algo de una ardilla asesina también, que le tenías que dar una cosa, no sé, eran frases que... Se nos narraba todo por medio del scum, de los verbos, ¿sabes? Estábamos como si fuese fuera de plano Guybrush, que no fue muy original así de narrar la historia sin verla. Yo recuerdo también otra escena absurda, entre comillas, que es al principio... Cuando te vas a hablar con los hermanos que tienen un circo, que te usan de hombre bala, que necesitas coger una cacerola para ponértela de casco y así que te paguen, que son dos hermanos. No sé si os acordáis que sacaron luego una versión en plan charnego, traducido. No sé si alguien llegó a jugar esa versión. No, no llegó a jugar ninguno. Bueno, pues en esta versión, que la llamaban charnego, no me acuerdo exactamente cómo era la compañía que se dedicaba a traducir juegos. Además fue bastante famosa. Pues en esta traducción que hicieron, los hermanos eran el Torete y el Vaquilla. Y yo me acuerdo que con eso me reía bastante. Lo de las traducciones esas no son los de Charnego Translation, precisamente, que se llamaban así, que hicieron también la del Chrono Trigger y un Zelda, y hay unos cuantos muy buenos ahí de esta gente, ¿eh? Esa misma. Me acuerdo que los hermanos se llamaban el Torete y el Vaquilla. Y la verdad es que estaba curradete. Eran los hermanos Fettuccini en la original. Sí. Si queréis, pasamos ya un poquito a la segunda parte del juego. Antes de decir solamente eso, que estas tres pruebas que nos mandan a hacer estaban muy bien, porque podíamos. Era todo como un puzzle muy abierto, todo. Podías estar buscando el tesoro mientras te batías a insultos con los piratas y buscabas eso, pues por el bosque, flores para envenenar a los caniches. Que estaba todo eso. Nunca te estabas ahí bloqueado en una habitación, sino tenías toda la isla para buscar y resolviendo los puzzles poco a poco, y una cosa te llevaba a otra. Y era muy, muy abierto todo. Y eso, una cosa es una tripulación y te metías en una parte que era el viaje a Monkey Island, que te has conseguido el barco, te metías ahí y ahí sí que estás encerrado en cuatro o cinco estancias y tenías que hacer una receta para llegar a la isla. Y esa parte a mí me gusta mucho, pese a que a la gente no le gusta porque dicen eso, que estás muy limitado. A mí esa es la parte que más me gusta, la del viaje en barco. Parte del viaje en barco, yo no la recuerdo nada ahora mismo, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es una de las frases más típicas en el mundo de los videojuegos, de lo de tienes un mono de tres cabezas detrás de ti, que es lo primero que te dicen, o de lo primero que te dicen nada más llegar a Monkey Island, cuando llegas a la aldea esta, que es genial, y es lo peor de todo es que es verdad, hay un puto mono de tres cabezas detrás de él. Te pones y dices, ah, qué truco más viejo, algo así, y es cuando se da la vuelta el mono no está ya, claro, evidentemente. No, es que ese punto era porque se pasaba todo el videojuego diciendo lo mismo. Sí. Era cada vez que tenía que escapar de algún punto. Hasta que está el mono. Sí, sí. Y yo recuerdo también una de las cosas con las que también me reí bastante, con lo de la parte del pollo de goma con polea, que por ejemplo, eso era del principio también, sí. Que teníamos que pasar a una isla para hablar con uno de los personajes que estaba la otra, en la otra punta, y era uno de los ítems que menos sentido se le podía encontrar, el pollo de goma con polea, hasta que por fin llegamos ahí y por fin le encontramos un uso. Sí, de hecho, yo creo que hicieron una especie como de brainstorming con varios elementos y situaciones, y el pollo de goma con una polea en el centro les gustó, yo creo que no sabía muy bien para qué, decidieron dejarlo en el juego, y llegó un momento en el que sí, dijeron, bueno, vamos a usarlo aquí, en la parte esta que hay que descolgarse por un cable. Pero lo había metido un poco al principio sin saber para qué iba a servir. Qué menudo puzzle, ¿eh? Si lo piensas, usar pollo de goma con polea, madre mía. Y nada, la segunda vez que llegamos a Monkey Island era un poco como la parte principal, la parte del principio de Melee Island, pero más a lo grande. Era una isla mucho más grande, Monkey Island, que teníamos ahí un náufrago y teníamos que hacer una serie de mini tareas, pero también otra vez muy abierto todo, con cantidad de opciones para ir tirando para adelante. Desviar un cauce de un río, coger un recoge bananas para darle al Laufra unas historias, coger una llave para entrar en la cabeza de mono y toda la historia. Y esa parte está muy bien también, la tienes cantidad de cosas que hacer, y la isla con esa pista cenital del mapa con los buitres por ahí sobrevolando. Está muy entretenida toda esa parte. Además, en la isla de Monkey Island había... Bueno, este juego tiene bastantes lo que se llama huevos de Pascua, y en la isla de Monkey Island hay un totem de Sanam Max. Sí, incluso también quería decir yo que mucha gente no lo sabe, hay una parte que estamos en un alto, que tenemos una catapulta, si te ibas a la derecha del todo, se rompía el suelo y caías. Y te salía típica estos iconos de sierra de cuando morías, de no sé qué, tal, has muerto, reempezar, cargar o cancelar. Y de repente aparecía Guybrush otra vez saltando y ponía un árbol de goma, qué suerte o algo así. Es una especie como de crítica a sierra, por aquello de que los de sierra siempre estás moviendo, te cagas por tres y cargando partidas, cosa que en este juego era imposible morirse en teoría. Sí, sí. Una forma de morir, pero... En los juegos de sierra la facilidad para morir era pasmosa. Eran muertes divertidas y tal, pero no dejas un coñazo, tienes que cargar, o si no habías guardado, repetir. Yo tenía tiempo libre para estar reempezando los juegos mil veces. De hecho, en lo que habéis de morir, hay una parte, aunque sea de stripe, bueno, que no haya jugado hasta ahora, lo siento. Pero cuando caes al mar, sí. Que te atan... Al ídolo. Lanza el sheriff. Y claro, estás ahí y ves que el tío se está bajo la agua ahogándose, ¿no? Aunque aguanta un montón de minutos, que es la única cosa que se da bien, ¿no? aguantar el aire bajo el agua. Y claro, estás ahí rodeado de cuchillos, tijeras, sierras, de todo, pero no te llega la cuerda que te ata al ídolo ese que pesa. No te llega para coger ninguna de ellas. Este ese puzzle tiene tela. Yo no sé cuánto tardaréis vosotros, pero yo tardé un rato. El tema es que te pasas de los 10 minutos que puede aguantarse, es lo que pasa, ¿no? Se pone de colores el prota. Sí. Empieza a flotar y ahí sí. Te mueres. Yo me paso una vez para verlo, lo había dejado en una época de la amiga y no pude... O sea, tuve que cargar la partida, ahí sí que tuve que cargar la partida. Y todos los iconos cambian, o sea, todos los verbos cambian a flotar, pudrirse... Sí. No, sí, era un punto muy bueno ese. Y otro huevo de Pascua que tiene es ese atajo que hay en un tocón de árbol que te empieza a pedir a cambiar disquetes como un animal. Mete el disco, no sé qué. Ese es buenísimo. Que además ese enlaza con la tercera parte. Con, sí, exactamente. Con la maldición. Sí, sí. Era la maldición de Monkey Island, la tercera, ¿no? Sí. De Curse of sí. Monkey Island. Que hay en un momento en la cripta, que mandas al personaje, no me acuerdo muy bien, a asomarse por un hueco y justo sale en la escena del primer Monkey Island asomando la cabeza el nuevo Guybrush Tribute y sale de fondo lo que era el escenario del antiguo Monkey Island. Del primero. Es el típico huevo de Pascua que entiendes con el tiempo, porque claro, cuando te empieza a pedir disquetes de aquella, el juego te dice, inserta disco 37, disco no sé cuántos, y dices, bueno, ¿qué pasa? Y al final el Guybrush acaba diciendo, decir algo así como, no puedo seguir por aquí, tendré que saltarme este trozo o esta parte, hacía un comentario de ese tipo. Pero luego, más años después, cuando juegas al tercer Monkey Island y ves esa parte, dices, pues ya les vale. No, pues. Este huevo de Pascua lo sacaron yo cuando jugué a versión CD, que es la que más me gusta de todas, más que el remake, la versión CD 256 colores con música. En esa versión de CD no está este huevo de Pascua, no puedes hacerlo. Claro, ahí pedirte que insertes un disquete sonaba sería, raro. Bueno, sería muy divertido. Habría que probar si el truco este funciona en la versión de Mega CD, porque claro, inserte disquete 37, ¿dónde? No, ahí lo quitaron también. En las versiones ya de CD decían que no. Que no, claro. Hay que recordar en un momentito, si os parece bien, las versiones que salieron, en este caso para PC, me parece, si no recuerdo mal, que fueron tres. La primera original, que era en EGA, que era el típico SCUM de siempre. No recuerdo si este juego funcionaba en CGA, creo recordar que sí. Bueno, la primera versión seguro que era en EGA, 16 colores. Luego sacaron otra misma en 256 y creo que cambiaron... los objetos se representaban por su nombre y lo cambiaron a que se representaran por un gráfico. Sí, y luego sacaron... Es lo que iba a salir en Monkey Island 2, una versión del SCUM que ya la metieron en ese Monkey Island versión CD. Y luego está la última versión, que eran gráficos 256 colores con música CD audio, que supongo que sería en lo que se basó también el juego de Mega Drive. Y esa versión es la mejor, pero con diferencia. O sea, la Amiga, la música sonaba muy bien. Hay que reconocer que sonaba muy bien, mucho mejor que la versión que salió para PC, que como mucho usaba Ablin, o sea, con MIDI bastante churretoso, que cumplía mucho, hay que decirlo. Pero vamos, la Amiga no tenía nada que hacer contra la versión de PC CD-ROM, porque la música en audio digital era hiper impresionante cómo sonaba. Sí, mira, más me gusta esa versión más que la Amiga, la que dices tú, la del CD. Hablando de las versiones de PC, de Monkey Island, alguno, a lo mejor me meto en terreno farragoso, pero bueno, ¿alguno recuerda la protección anticopia que tenía este juego, que era brutal? Sí, sí, sí, hombre, de hecho la tengo por aquí, rondando. El circulito con las cabezas, que tienes que juntar dos tipos de cabezas diferentes para sacar la conversación que te pedía el juego. ¿En qué año fue colgado este pirata en Barbados? Sí, es la pregunta que sabemos todos. ¿Te salió una combinación? No os pirateáis los juegos, coño. ¿Cómo lo digo? Tengo la caja aquí al lado, tío. Estoy por bajarla, la tengo ahí arriba. Sí. Muchos recuerdos. Pues. La portada aquella de Steve Purcell, aquella era increíble. La portada con la calavera, el mono, todo esto, el barco pirata de fondo. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes, un poquito a lo de la música. Creo que la música estaba compuesta, si no recuerdo mal, por Michael Land, puede ser el nombre. Sí, Michael Z. Land, sí. Que creo que también compuso la del 2 y no sé si la del 3. Y es una banda sonora que ha pasado... por el tiempo, vamos, marcando época, impresionante. La versión de CD audio, como decimos, es tremenda, pero lo que ha creado es una legión de fans en YouTube tocando esa misma canción, de grupos dedicados a tocar la banda sonora de Monkey Island, que es, pero vamos, impresionante. O sea, ahí se demuestra que un juego marca. No, pues sin duda, desde los acordes del principio, aquellos de En un lugar del Caribe hasta la melodía principal, la melodía de Chuck cuando salía el malo y todo, o sea, como que cada personaje tenía un poco su melodía y todo, y... eran todas muy muy buenas. Me acuerdo la melodía de la sacerdotisa vudú, esta también está muy muy conseguida, todo con muchísima calidad las piezas, muy pegadito todo, y no me extraña que creas escuela por eso, porque era increíble. Y bueno, y volviendo un poquito al tema del argumento, dejamos eso en Monkey Island, que llegamos ahí buscando a una chica, la gobernadora esta, y nada, cuando parece que vamos a encontrarla resulta que han vuelto todos a Mele Island y hay que volver, y esa es la última parte ya de el regreso a Yamelea, que anda a buscar a la chica esta, y el final también era muy muy gracioso. Tenía, desde lo que había que hacer en el final como tal hasta una vez que acababa el juego, lo que sucedía, pues la cámara del Zeppelin aquella que no salía, los comentarios del final del juego, era muy divertido todo eso. Y al acabarse el juego salían los créditos, lo tenían así como frases de: no tienes nada mejor que hacer, vete a pasear a tu perro, vete a tomar el aire, vete a no sé dónde, que salían todo el tiempo ahí sin parar frases. Échate a dormir, que también era una de las que te decían. Bueno, hablando un poquito más de versiones, porque el argumento, al final lo hemos cubierto casi todo. Como hemos dicho, salió para PC, las tres versiones. Salió para Amiga, una versión muy buena, con una música muy chula. Salió la versión de Atari ST, la cual no he tenido cojones a conseguir en castellano. Creo que es la versión más parecida a la versión de EGA. Y que luego salió también la de Mega CD con el tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que en el 92 o así, cuando salió la Mega CD. No, yo creo que salió un poquito más tarde, como por el 93 o 94, puede ser, ¿no? Más que nada porque estoy seguro que la Mega CD fue la primera que jugué, porque yo en PC no tenía de aquella época, Monkey Island lo agarré en Mega CD por primera vez, y si recuerdo, pues sí, puede ser 93 o 94, por ahí seguro. El 93. 93, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal se jugaba con el mando? Era un infierno, era un puto infierno. Era como jugar, ¿habéis jugado al Parque Jurásico de Mega CD? Pues otro infierno igual, o sea, todo lo que son juegos de cursor en esa consola, no. Aparte que había partes que las cargas en Mega CD pues eran una pesadilla, cargaba mucho, mucho entre digamos, zona y zona cargaba mucho. Y de colorido, se notaba que la Mega Drive ponía 64 colores, se notaba también un bajón de colorido con respecto a la versión de 256 colores, pero no estaba mal la versión de no estaba MCB. Mal, estaba a caballo entre las dos versiones de PC. La Mega Drive ponía 64 colores, pero la Mega CD ponía otros 64, ojo. Entonces ahí 120 colores hacían un poquito lo que podían. No, estaba pues eso, entre medias de las dos versiones de PC. Oye, Crono, una cosilla. Tú que has jugado la versión de Mega CD, aquí solo llegó en varios idiomas, o sea, en inglés y tal, pero en castellano no llegó este juego, ¿verdad? La verdad es que no me acuerdo. Tendría que ponerlo para asegurarme, pero yo diría que estaba en inglés. Es que quiero recordar que la versión que llegó era en varios idiomas, pero no en castellano. Igual que Dune llegó en Mega CD en un montón de idiomas, entre ellos el castellano, este Monkey Island me parece que no. No, estoy casi seguro de que estaba en inglés. Todo. Textos, voces, todo. Que además no sé lo que se vendería este juego, pero también estuvieron hablando de versionar Indiana Jones ante Fito Atlantis en Mega CD y al final se quedó en unos desaparecido en combate, ¿sí? Sí, se quedó por el camino. No tendría mucho éxito la versión de Mega CD. Es que todos estos juegos de aventura gráfica, juegos en general de estos de cursor, jugarlos con un pad es un infierno. Y el ratón aquel que existía para Mega Drive, yo no sé si era compatible, ¿no? Jamás lo he llegado a probar. O sea, ni siquiera lo he visto ese ratón. A lo mejor es un bulo. Entonces, jugar estos juegos con un pad es insufrible. Experimento del mundo. Joder, mira, me estoy imaginando la escena donde tienes que liberar al preso este de la jaula, que sí. Vas con las jarras de Gron, que tienes que ir cambiando las que se van derritiendo, que tienes que ir más o menos rápido, eso debe ser un infierno con mando, macho. Es una puta locura. Ya con ratón era chungo. Que también hay que hablar que tiene una versión de Macintosh, que por lo que estoy viendo, más o menos debe ser parecida a la de PC, con algo más de resolución y usando algo de música de Amiga. Y sí que hay una versión de PC en CGA, en cuatro colores, sí, no estaba yo muy errado, ¿no? Alguna curiosidad más que a mí me gustaría decir, una de las cosas que yo me quedé con el culo torcido, que dice Javi también, hay un musical de Posesión Infernal, no sé si alguien lo sabe, si lo ha mirado en YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque hay un musical de Monkey Island, también hicieron un musical, en el YouTube lo podéis ver, de este juego. O sea, toma, ¿qué te parece? Yo no tenía ni idea, pero ni idea. Ni idea. Sí que me he quedado con el culo torcido, ¿eh? Otra cosa, también sé que hicieron por ahí un intento amago de película, que eso igual sí que lo habéis visto más, y hay un montón de ilustraciones de una película de animación que querían hacer. Bueno, en cuanto a películas, Piratas del Caribe, bebe del Monkey Island, digan lo que digan. Sí. Está más claro que el agua. Es que en ese caso era bastante fácil, si el Monkey Island también estaba basado en Piratas del Caribe, así que uno por el otro se intercambiaron ahí. Se comenta que Ron Gilbert, después de ver alguna de las películas, se dio del cine echando pestes, claro. Esto, digamos, que se, como se suele decir, se canibalizaron un poco. O sea, se supone que Monkey Island me vio de la atracción de Disney, Piratas del Caribe, y Piratas del Caribe, pues yo creo que algo del Monkey Island cogió. O sea, por mucho que esté basado en las mismas, en la misma atracción, hay escenas de la película de Piratas del Caribe que son del Monkey Island total. Eso está claro. Sí. Bueno, yo por lo menos cuando vi los primeros anuncios de Piratas del Caribe para la primera película, yo al principio pensaba que era un anuncio de una peli del Monkey Island. Cuando salían ahí los esqueletos andando por la playa y tal, a mí por lo menos me pareció totalmente del videojuego. Otra curiosidad que yo leí en una micromanía es que cuando empezaron a producir el juego y a cerrarlo en cajas y tal, iban muy mal de tiempo. Esto es verídico, está en la micromanía. Y Ron Gilbert ayudó a acabar el juego, o sea, meter lo que es todos los discos en las cajas y tal. Y cogió billetes de $1 y los firmó. Que supongo que una copia de esas tiene que valer lo que no está escrito. O sea, tú te compras el Monkey Island, abres la caja y ves un billete de $1 firmado por este hombre, ponlo en eBay. A ver lo que busca te saca. En eBay. Joder, te cobran solo por hacer la búsqueda en eBay, macho. Bueno, además, hay, no sé si tenemos alguna curiosidad más para decir. Creo que se queda alguna por ahí, iremos haciendo memoria, pero mientras tanto, Crono, hay un remake por ahí que creo que te querías decirnos algunas cosillas. Sí, yo creo que no habría que dejar de comentar la versión Special Edition que salió el año pasado de Monkey Island, que si mal no recuerdo salió para la 360, para el iPhone y para la Wii, ¿puede ser también? Sí, para Wii también. Para Wii también, ¿no? Y bueno, es una versión tal cual del juego original, de hecho incluye el juego original, ahora comentaré, y pues es una versión, un remake en toda regla, gráficos en alta definición, super coloridos, la música remasterizada, grabada de nuevo... todo a lo bestia, ¿vale? Adaptado a los controles de cada consola, pues en el caso de la Wii, pues apuntar con el mando de la tele, pues para manejar el cursor es bastante cómodo, de hecho. Volvemos con la versión de 360 al infierno de manejar un cursor con un pad, pero bueno, no se maneja mal. Y sobre todo las versiones que yo tengo y que yo he jugado, que son la de 360 y la del iPhone, son una auténtica delicia. O sea, ver el juego a 720 de resolución, a tope de color, a tope de gráficos, con una banda sonora totalmente recha, es una maravilla. Luego el juego además es tal cual, no se han tomado ninguna licencia, o han cosas que hacen a veces con los remakes que meten la pata y dicen ¿por qué cambian esto? El juego es tal cual. De hecho, durante el juego, en la versión de 360, si pulsas el select, en cualquier momento del juego, estés donde estés, te cambia la pantalla por el juego clásico. Y te cambia todo, la música, los gráficos, el interfaz, el menú, todo. Pero es que en la versión de iPhone también, si pasas dos dedos por la pantalla, cambia el juego versión remake, digamos, por el juego clásico. Y eso es una pasada. Eso también está en PC, el juego también salió para PC, que es, yo lo probé. Yo tengo que decir que no me gustó mucho el diseño artístico del juego, lo siento, pero sí que es lo mismo que tú comentas, está en PC, y en PC no llegó traducido al castellano. No sé si en consolas estará o no. Está traducido al castellano la versión nueva. Cuando cambias al clásico, está en inglés. O por lo menos. El del iPhone seguro, el de la 360, la verdad es que no me acuerdo. Creo que sí, que está en castellano, con los textos en castellano, la versión remake, y cuando cambias al original, está en inglés. Y bueno, una anécdota muy, muy, muy divertida, muy interesante que tiene el juego es el de dónde proviene el nombre del protagonista, Guybrush, o Guybrush, vaya. Se comenta o se dice, se rumorea que no sabían qué nombre poner los desarrolladores, los diseñadores, no sabían qué nombre ponerle al prota. Y bueno, el nombre del fichero, cuando estaban diseñando o dibujándolo, era GUI.brush. Brush se supone que es la extensión del programa de dibujo que utilizaban de aquella época, que es el Deluxe Paint, me parece. Y bueno, pues después de decir nombres y dar mil vueltas, se fijaron que si leían todo aquello de golpe sonaba Guybrush y les pareció divertido, y así se quedó. De hecho, hay bastantes, durante el juego, bastantes chascarrillos y bastantes coñas al nombre del personaje, porque bueno, Guybrush es un poco drama. Y en relación a esto, oye, hay una cosa que siempre, o sea, desde que conozco esta anécdota, me tiene atormentado, y es que de toda la vida, o por lo menos en los ordenadores antiguos, cuando funcionaban con MS-DOS, las extensiones de los ficheros solo podían tener 3 caracteres. Bruce, si las matemáticas no me fallan, son 5 letras. Pues sí, tienes toda la razón, es verdad. ¿Qué coño pasa aquí? O sea, la anécdota mola y es divertida, pero esa extensión no en MS-DOS no sería posible. No sé en qué sistema se estaría diseñando el juego. A lo mejor era una Amiga, o a lo mejor era cualquier otro, yo qué sé, plataforma, y sí admitía extensiones más largas. Pero vamos, de aquella época, extensiones largas, ni de coña. Eran 9, si no recuerdo mal, eran 9 caracteres para el nombre principal, 8. Y 8 para el principal y 3 para la extensión. Sí, sí. 8 más 3, eso es. A ver, ¿qué nos puede quitar esta duda? Es verdad. Sí. Deluxe Paint no era para MS-DOS, era para Amiga. Y sobre un sistema Unix, que esos utilizan otro. Esos no usan FAT16. Si por lo que fuera usaba alguna versión del extendido, del Extended 2 o alguno de esos, eso sí que soportaban lo que. Soportan lo que le eches, claro. Pero me imaginaba que sería algo de eso. Estaba claro, pero es una cosa ahí curiosa. Pero el Deluxe Paint ese sí que está para PC. Lo que pasa es que no sé si será igual o la misma versión o compatible con la de la Amiga o con la que fuera, pero sí, sí lo hay para PC. Sí, sí, seguro. El Deluxe Paint yo lo he usado. Programa de mierda, pero. Cosas muy chulas. Yo en la Amiga hacía cosas muy chulas con el Deluxe Paint. Yo me partía el culo con lo de las animaciones de los degradados. Sí, que hacían como de brillos cambiados. Sí, fíjate cosa más chorra, pero. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado nuestros recuerdos, nuestras impresiones del primer Monkey Island. Seguro que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero vamos, más o menos, creo que está todo cubierto. Hemos hablado de anécdotas, versiones, la música, preciosa música. Recomendar escuchar la banda sonora, aunque sea en el coche. Esta banda sonora es impresionante. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que no he dicho al principio en lo que sería el sumario, pero que os vamos a dar una pequeña sorpresa. Esto es Faseburos. Bueno, como os recordamos en el primer episodio, hemos renombrado nuestra página, la es fasebonus.net, recordar, fasebonus.net, y vamos a comentar un poquito los artículos que hemos escrito cada uno de nosotros. Vamos a empezar por el señor Marcos, que tiene algo sobre la princesa Zelda. Marcos. Pues sí, el otro día subimos un artículo a Fase Bonus en el que hacíamos un repaso a todos los diseños que ha habido de parte de Nintendo de la princesa Zelda. Ya ha habido más de 13 juegos, pues cada juego, bueno, cada grupo de juegos por lo menos ha tenido su propio diseño, así que hoy os estábamos invitando a ver si elegíais vuestra princesa Zelda favorita, que de momento creo que iba ganando la última del Twilight Princess, que por lo menos era la que a más gente había dicho que le había gustado. Yo me quedo con la de CDI, Marcos, yo ya lo dije, el que no se quede con esa es que no sabe. No, por supuesto, gráficos renderizados y un diseño exhaustivo. Aquí contrataron a alguien importante, ¿verdad? Bueno, perdón. Siguiente artículo. Bueno, antes de nada, Marcos, perdona, que la gente puede todavía votar entre comillas, cuál es su princesa Zelda favorita. Y si tienen dos dedos de frente, votarán la del CDI y ya está, y no hay más que rascar. Y siguiente artículo. Perdona, Marcos. Nada, que eso, que voten el de CDI, que es la leche. Siguiente artículo, señor David. Vamos a analizar un poquito un artículo de un compañero llamado Disorder, que no participa en el podcast, perdón. David, cuando quieras. Pues nada, Disorder, que ya tiene varios articulillos en Sakurabi y bueno, también va a continuar en fasebonus.net. Tiene un artículo muy interesante sobre un cartucho clónico, pirata, como queráis llamarlo, de la Nintendo, de la NES de 8-bit, que seguramente ese cartucho... Sí, era el cartucho clónico 128 en 1 que venía incluido en algunas NASAs, en algunas consolas NASA, ya está el clónico este de la NES. Crónico de feria. Sí, vamos, ¿no? Regalaban en todas las ferias. Vamos, que seguro que todo el mundo ha probado, aparte los juegos que lleva, son clásicos. Tienes un juegazo, Tienes Contra, el Ice Climber, el Duck Hunt, el de para la pistola, el de los patos, Galaxian, Super Mario Bros, Donkey Kong. Y nada, el artículo está muy bien y es, pues eso, él recuerda ese cartucho con mucho cariño, igual que supongo que todos los que en aquella época tuvimos una clónica. Yo tenía, la que yo tenía sí lo llevaba más o menos los mismos en memoria, y bueno, un artículo muy interesante, sobre todo para recordar los juegos que llevaba ese cartucho. Hay que decir que eso lo hace hoy en día Nintendo y lo llama recopilatorio para la virtual console o alguna cosa por el estilo. Pero vamos, que eso lo inventaron los chinos hace mogollón de tiempo y ¿qué quieres que te diga? Los juegos que traen son una pasada para tenerlos todos juntos en un único cartucho. Hombre, la putada es que en aquella época te lo vendían como 128 o 168 en uno y en realidad eran 10 juegos, a lo mejor 10 o 15 juegos. Lo demás eran versiones alteradas que a lo mejor era comenzar con más vida o comenzar en otras fases. En realidad eran 10 o 15 juegos. No, y también la curiosidad del cartucho que nos enseñó el amigo este es que también un cartucho raro de ver, ¿sabéis? Porque resulta que... de la NES ha salido, pues, de la NES por internet, por emuladores, circula toda clase de ROM con los juegos, incluso este tipo de clónicos. Pero por alguna extraña razón, este cartucho no aparece en ningún lado. La única forma de jugar a ese clónico es con ese cartucho, o sea, un poco la curiosidad esa. Este no lo han llegado a dumpear todavía. No, todavía no. Estoy pensando en dumpear mío, vaya. Si es que, si acaso averiguo cómo se hace eso. Bueno, Héctor, ya que estás, tu artículo sobre una consola bastante extraña que a mí me sorprendió muchísimo, RDI Alcyon, ¿no? Sí, RDI Alcyon. Ah, pero yo creo que de todas formas este reportaje lo leerá mucha gente porque es una consola, pero casi casi desconocida, diría yo. No, sí, la verdad es que me tuve que tirar bastante tiempo buscando información y asegurarme de que la información era correcta, Pero vamos, es que es una consola extrañísima. Bueno, si os metéis en fase 1 podéis leerlo, porque básicamente era juego LaserDisc. El RDI Alcyon era una consola, por llamarlo de alguna forma, porque era también como ordenador. Era una consola, los formatos eran LaserDisc, ya sabéis, para juegos de estilo Dragon's Lair, por ejemplo, ¿no? Que usaba el mismo formato, solo que en lugar de recreativas era consola doméstica. Y bueno, básicamente también tenía, muchos de esos juegos funcionaban por comandos de voz, tenía su microfonillo, tú obviamente en inglés le dabas las órdenes y el ordenador lo interpretaba. O más o menos esa era la intención, porque si os fijáis en el vídeo, que era una presentación preparada, en fin. Pero para aquel entonces vaya adelanto. Hombre, no sé si funcionaría más o menos bien, pero... Hace más de 20 años, creo que del 85 el aparato. A ver, se podía eso, se podía ver películas en la CD, jugar a los videojuegos. Se podía, no sé si se podía usar, escuché por ahí que se podía también usar como ordenador, ya que había algunos programas, no sé cómo se meterían, pero vamos. Lo malo es que comercialmente fue un desastre, ¿no? ¿Cuánto dinero era? $2,500, ¿no? Era al final. Recuerdo que era mucho, mucho, mucho dinero. Creo que sí que eran $2,500. Que es una barbaridad para aquel entonces. Vamos, ahora es dinero. Oh, pues imagínate, hace 20 años. $100 cada juego, además, mayores. Sí. Con lo cual, no. Para gente un poco estirada era la maquinita esta. Bueno, siguiente artículo, donde David nos enseñará que soplar el cartucho no es la solución. David, ¿tu artículo? Bueno, pues sí, un artículo que ya tiene tiempo y bueno, que tampoco es nada del otro mundo y supongo que mucha gente conocerá, y es el tema de limpiar los contactos de los cartuchos utilizando una goma de borrar. Hay muchas veces que sí, soplando el cartucho salimos del paso, pero hay veces que tanta suciedad acumulada en los contactos, por mucho que soplen, no hay cojones. Y bueno, en el artículo este pues tocamos un poquillo ese tema de abrir el cartucho, pasar una goma de borrar sobre los contactos y ver como milagrosamente, porque es que no hay color, la diferencia que hay sobre todo en los cartuchos de la Nintendo, de la NES. Ya bien sea por el sistema que tiene de carga la consola, que ya es jodido que te carga la primera, limpiándolos con la goma de borrarse, normalmente los coge a la primera. Es un método muy tradicional, muy de andar por casa. El usuario Chiffer nos recomendó también que había unos bolígrafos de fibra óptica que también servían para esto. Y bueno, es una solución que ya os digo, lo he probado con juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Nintendo, de Master System, y se quedan nuevos y cargan a la primera. Bueno, una cosa que tenemos que comentar, Altamir tuvo una idea acerca de hacer un top, Altamir. Sí, sí, fue hablando con Albert, sí, sí. Yo quiero que me dejes una cosa clara, ¿es un top 10, un top 3? ¿Exactamente cómo va esto? Es un top de lo que da la gana Albert, me parece, pero en teoría... era que cada persona escogiese 5 juegos, aunque al final Bert dijo 3, pero bueno, 5 juegos cada uno, y a partir de todos los votos recogidos haríamos un top 10 nosotros, pues los 10 más votados en total, dando una puntuación de un punto a cada juego, pues los habría evidentemente algún exaequo con juegos igual a la misma puntuación y todo, pero haríamos un top 10 de Mega Drive y luego se haría una mini review de cada uno de esos juegos en un articulito aparte, y siempre se descubriría algún juego que es que no conocías o tal, y la idea es hacer eso pues con Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD, Master System, Amiga, un poquito con todas las cosas más que el juego y ordenadores más conocidos, y ver qué sale de ahí. Bueno, entonces, si en este caso Altamir, perdona que te interrumpa, es top 3, 5, vamos a ponerte entre 3 sí. y 5, solo de Mega Drive, no vale Mega sí. CD, no vale 32X, solo Mega Drive. Sí, eso es, y hay bastante gente que se animó, tenemos 20 y pico comentarios ya me parece, y nada, ya ver qué sale de ahí de todo esto, y a ver si va. Pues haremos una mini review de cada uno de los juegos que salgan más con más votos y alguna mención, habrá los más raros. Así yo, por ejemplo, no conocía el Comic Zone, este no lo conocía, tiene una muy buena pinta. Buenísimo, es un juegazo. El que cae fijo, por lo que yo he estado viendo, es Theo Raid 2 y Sony 2, creo que sí, Sony cogeremos uno solamente, porque viendo el 2, el Knuckles, el 3, el 1, después cogeremos uno del más representativo y que más votos tenga de la saga y fuera. Son dos seguro que caen. Pero bueno, que la gente está aportando juegazos y es que eso es que es muy difícil decir nada más que 3 juegos buenos de Mega Drive. Pero está muy interesante el todo. Oye, una pregunta. El juego este, no, ya un poco así fuera de esto, ¿el Comic Zone ese era el que venía con un disco? Creo que sí. Era un disco con la banda sonora. Sí, ese vale, que va. Entonces ese lo tengo, sí, juega. Va jugando así como en viñeta dentro. Sí, dentro del cómic. Eso es de la última jornada de Mega Drive y bueno. Gráficamente brutal, pero la hostia. Bueno, y para ir acabando, el último artículo que vamos a comentar es un artículo que escribí yo acerca de licencias de videojuegos malditas. ¿Qué sería esto? Bueno, a partir de la primera licencia que yo conozco, que era Fernando Martín, me enteré que esta persona, este deportista, se murió en un accidente de tráfico. Luego me enteré que Dacen Petrovic, otro tanto de lo mismo, se murió en un accidente de tráfico. Me fueron pasando licencias y tal hasta que enterarme que Colin McRae también se murió en un accidente, en este caso de helicóptero. Y me puse a fijarme en todas las personas que han cedido su imagen a videojuegos y que muchas de estas personas o no han acabado bien o han acabado muertas, etc, etc. Con esto, por supuesto, no quiero decir nada, porque hay mucha gente que ha cedido su imagen para videojuegos y no ha pasado nada, pero pensar en la cantidad de gente es que sí que lo ha hecho y no ha acabado bien, como ha dicho este Colin McRae o Michael Jackson o Mike Tyson. Estoy preparando una segunda parte, que veréis que hay muchísima más gente. Os puedo adelantar que, por ejemplo, sale un actor que visteis en Jóvenes Ocultos llamado Corey Haim, que se murió hace muy poco de sobredosis, que participó en un juego de Mega CD, Double Switch. Tenéis el caso de Tiger Woods, tenéis el caso de Carlos Sainz, uno de los más famosos, tenéis el caso de Raúl Julia. Iré exponiendo bastantes casos de gente que ha cedido su imagen y que vais a alucinar, porque hay cosas que son realmente, como se dice, serendipias. Hay una muy curiosa acerca de las carátulas y personajes que han cedido su imagen a los juegos de Madden, de rugby, que es realmente asombrosa. Bueno, y dicho esto, recordaros la página que tenéis que visitar, fasebonus.net. Recordar que hemos cambiado fasebonus.net y vamos a la última sección del programa, que puede ser muy, muy, muy, muy buena. Javi, sí, Mike Tyson, tío, si le arrancó la oreja a Iván de Holyfield y acabó en la trena y todo, si ese tío está zumbado. Ya, joder, pero los demás están muertos, ustedes solo están zumbados. Como Poli Díaz, que tampoco está muerto. Pues es que claro, allí no, que... Hostia, ¿alguien ha visto la peli porno del Poli Díaz? ¿Por qué os hacéis eso? Le gusta sufrir. Es curiosidad, ¿eh? La risa era la onda sonora que era del tío este, de Leonardo Dante. El tema principal era el potro se desboca, cuando hace el amor. Olivia se desboca algo de eso, tío. Olivia te pegará unas tías como un panel, pero hablar el pobre es que no se le entiende una puta mierda cuando habla, es que no se le entiende nada. Pega hostias también, pero al diccionario. Bueno, venga, pues vamos a hacer cine de Wario y acabamos ya, ¿vale? Voy para allí, ¿eh? A ver si no me río, que tengo una preparada para Javier, va. Cine de Wario. Querido diario, estoy aterrado. Javier Altamayor está como una cabra montañesa. Nos ha obligado a ver una película realmente horrible. Le hemos dicho que no queríamos, pero nos ha amenazado con matarnos a nosotros y a nuestras familias. Y luego violarnos. Así que nos ha obligado a ver El planeta de los dinosaurios. Yo no quería, pero me ha dicho que me joda, que yo recomendé a Thor y se la tuvo que tragar. Así que bueno, aquí va en análisis. Javier Altamayor, ven aquí un momento, cabronazo. Sí, dime, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Que nada, no te vas a escapar, ¿qué nos has hecho ver? Pues una película que yo no pude ver, mira por dónde, lo siento mucho, pero no. Y encima no la ves, cabrón. Que tú no has visto. Joder, puta. No pude, yo no tuve tiempo, pero sabía que era buena, así que lo dejé en vuestras manos. No, que va, yo la vi hace unos, no sé, 15 años y vuelvo así en... Bueno, sí, por ahí andará. En gallego la vi, además que... era todavía mejor, ¿sabes? De lo que visteis vosotros. Claro, llevas 15 años planeando esto, ¿no? Sí, sí. Un día alguien, por cojones, alguien se va a ver esta película y fue a vosotros, pero bueno. Espero que lo pasaseis también como yo viéndola. Bueno, Héctor, luego cuando acabemos quiero que hagas una comparación entre Ator y esta y decidas cuál es, cuál te ha parecido peor. Pero bueno, vamos a comentar un poco. Javi, sé que tienes ahí tu cuadernito, tu cuadernito que se prueba contigo. Empieza eso cuando quieras. Es uno de estos de marca Guerrero, ¿sabéis? Las tapas así semiblandas. Antes de nada, me ha parecido ver que en el diario has escrito que Javier quería matarnos y luego violarnos. Por ese orden lo ha dicho. Ah, bueno, joder. Si por ese orden. Ya, una vez muerto, mira, ya me voy a la gana, a ver tú. Vamos a ver. Yo, la principal enseñanza, lo que he sacado en claro de esta película es que Javier nunca más escoja película. Y ya está, y yo creo que lo votamos todos. Pues dudaba entre dos, y esta era la mejor, o sea, que de puta madre. Pues la semana que viene ya sabemos cuál vamos a ver, entonces. Vale. En fin. Argumento sencillo, nave se estropea, la tripulación se va al carajo en una navecita de estas de salvamento y caen en un planeta sospechosamente parecido a la Tierra, pero poblado por dinosaurios en el cual tienen que sobrevivir. Es así de simple. Si quiere alguien ir contando un poco el argumento o ir contando qué escena a escena, yo mis apuntes los tengo aquí con los momentos álgidos, luego ya, si queréis tranquilamente voy diciendo o voy soltando uno poco a poco y luego ya como veáis. A ver, a mí me gustaría empezar por el principio, cuando están dentro de la nave, que se van la principal pareja que se ve, que se piran con la sonda espacial esta, como la quieras llamar, que una vez que se han pirado los cabrones empiezan, oye, ¿y se ha salvado alguien más? Y yo qué sé, así, esto es tan titánico. Que se jodan. Luego la presentación de los demás personajes es gloriosa. Empiezan con una televisión de 14 pulgadas y un montón de mandos, empiezan a toquetear ahí sin ningún sentido, como siempre. Médico, no sé qué, y sale, hola, yo soy el médico, sí, estamos bien, hola, maquinista, ¿qué tal? Wow, pues tenemos la nave explotada, no sé qué, una presentación gloriosa, pero donde me quedo flipando y Javi estará conmigo, hay una rubia maciza, ¿qué hace? O sea, es la carrera más corta en el mundo de las películas, sale sí, la mujer, dime Javi, perdona. Que a mí me recordaba, hay una película que ahora no caigo cómo es, pero que actúa Steven Seagal, y que la anuncian como, ¡ah, peliculón con Steven Seagal! Y Steven Seagal muere en el minuto 5 o algo así. Decisión crítica. En un avión. Que es decisión crítica, la que dices tú, Javi. Pues, bueno. En un avión, sí. Pues esto es lo que le pasa un poco a la chiquilla esta. Nada más desnuda, si quedarse ahí en tropa interior, se tira al agua y se la zampa un bicho. Pero atento, que no se queda en ropa interior, que llevaba el bikini, tío. La verdad. O sea, yo cuando la he visto quitarse la ropa, digo, pues si lleva el bikini. Y ha durado eso, lo que vosotros decís, se va con el otro que iban a buscar no sé qué aparato para conectar, para mandar un SOS y sale, no llega a ser, no se distingue bien si es un cocodrilo, no se ve muy bien lo que es. Un lagarto de dinosaurio. Sí, eso está claro. Pero que además esa escena es buenísima porque se tira un compañero al agua, empieza a nadar y tal, se mete la chica esta, de repente se oye un grito, se ve el... directamente el lagarto en el brazo con un chorrico de sangre y le empiezan los otros cabrones, porque esta película está llena de cabrones, le empiezan al rubio en vez de decirle ayúdala, no sé qué, dice no, nada a la orilla, escápate, ven para acá mientras se come la otra, y total que el otro está a 3 metros, pero es que a 3 metros llega a la orilla y oh, como si estuviera cabrón, pero si estabas a 3 metros y un maroma además el tío que se pasa toda la película descamisado encima, tío. Sí, en ese momento fue donde perdió la camisa además. Sí, porque hay que decir que esta persona se quita la camisa para echarse al agua y ahí la deja. Es decir, como está mojada, pues aquí se queda, que le den por culo. Y su labor en la película es dar vueltas con una maleta a la mano enseñando pecho, ¿no? No hace nada más. Sí, y de vez en cuando está apretando algo, está moviendo así el pecho y da el pectoral. Es su papel. El tío este que era... ¿Cómo era? ¿Qué trabajo tenía el tío este? ¿Era cosmólogo o era...? No, bueno. Realmente son todos científicos, pero el trabajo de cada uno, macho, no me lo digas porque estaba tan riéndome que no me... Ya ves. Hostia, es que lo que me gustó es cuando ese mismo tío tuvo que desplegar cómo era, el no sé qué reflector, cómo era. El papel de aluminio. Para los sándwiches ahí. El reflector estelar o alguna cosa así, yo estaba pensando en un aparato o algo así, veo el papel al bar y tirado, tío. Es que vamos, el que no haya visto la película es que no se lo puede imaginar lo ridículo que es esa escena. O sea, digamos que quieren intentar que se refleje una nave que pase por el espacio con, ya os digo, papel de aluminio, así estiraico, estiraico en el suelo, que se refleje algo, tío, para ver si hay alguien ahí con vida. Pero tío, que es que estamos en el futuro, el papel albal del futuro. No, tú no sabes de lo que estás hablando. A ver, Altamaer, que querías echar un poquito para atrás al desembarco. Sí, el desembarco que es dantesco. O sea, la nave esta se separa una sonda, ¿no? Y caen a un lago, no sé qué cojones, ¿no? Y yo me acuerdo que desembarcaban por una especie como de ojo de buey, una puerta de emergencia, así redonda, algo así. Ah, sí. Pero sí, con una cadencia que tenían que caerse unos encima de otros. Ya sé por dónde va. Y recuerdo eso, que habiendo que lanzar una caja o algo así, pues es que saltaba uno y según saltaba lanzaba una caja encima al agua, o sea, es que usted tuvo que darle fijo. Sí, sí. A mí lo que me acuerdo. Sí, sí. No, sigue, sigue. No, eso que ahí veíamos por primera vez la hucha de la chica esta en el desembarco. Esta. No, yo me acuerdo, es que yo me acuerdo que una vez la tía se metió una hostia antes de caer. Sí, creo que era la de la hucha, de hecho, porque es que debería, esa hucha tenía que tener papel en la película porque sale más que alguno de los otros personajes. Empezamos a conocerla ahí. Pero que hay una que le dice, ¿sabes nada? Dice, no. Dice, da igual, tírate que ahora voy. Bueno, sobre esta escena tengo que comentar que a mí me encanta como el tío este de verde se queda en la puerta para mientras va pasando todo el mundo aprovechar y ir metiéndoles mano. Sí. Pero tanto a chicos como a chicas, ¿eh? Sí, sí, a todos. Se hace a carne y a pescado. Que uno se dio cuenta. Claro, es que luego llega el Barbas, el Tocho y el último y dice, no, tú primero. Ahí la han pillado. Además, que lo estábamos comentando antes, que en esta película yo quería llamar a alguno bigotitos, pero que no se puede llamar a ninguno bigotitos porque todos tienen bigote, e incluso las chicas tienen bigote. Que es que hay un par de escenas que se le ve el morro de cerca y llevan un mostacho alguna, que madre mía. Allí había uno que yo llamaba Alfred Mercury, porque es que era clavado, tío. O sea, pero si es que cada... El sonrisa es que cuando se muere se le ven todas las caries que tiene, tío. Que cada personaje tiene un parecido razonable con otro, porque hay uno que se parece al Val Reynolds, tío, el pesado que se lo cargan porque es un personaje horrible. ¿Se parece al Val Reynolds? Hostia, el que murió por la cornada esa, tío. Hostia, sí, es que vaya. Ese pedazo de cornada hiperrealista. Sí, que en esa no le llaman jefe, o sea, porque parecía que tenía gente que estaba, que trabajaba, y le decía que soy tu empresario. ¿Quién había traducido eso, por favor? Vale, ya ves, ¿eso qué es? Es un necesario. Vete a buscarme agua, tengo sed, que le dice a la señora Hucha. Y le dice la otra, venga, voy. Lady Hucha. Le dice un compañero, chica, no vayas, que no eres su esclava. Le dice el otro, tienes que ir porque soy tu empresario. Y punto. O sea, y ya está, y es el empresario, es el que manda ahí. Bueno, ¿empezamos ya con la lista o...? Ah, ¿no hemos empezado? No, yo qué sé. Javi, tira de tu libreta de apuntes cuando quieras y vamos a destripar esto rápido. El comienzo. Esa nave de corcho blanco. Hay una fuga en el reactor. ¿Qué reactor si es de corcho? Y luego hay una frase que dice una de ellas, una frase, la nave auxiliar está a tope. Sí. Dice, pero ¿a tope de qué? Que es una fiesta de Ibiza, que están a tope, ¿no? ¿Qué coño les pasa? A mí lo que me encantó fue la explosión de la nave, tío. Sí, ojo con la explosión, porque la explosión produjo mucha electricidad estática. No, pero es que a mí lo que me gustó fue el efecto. Un brillo así anaranjado y de repente la nave, ¡pum!, ya no está. O sea, no es que saca así trozo, no, hay el efecto de la explosión y desaparece descaradamente el recorte de la nave, o sea. Sí, pero es que la frase después de... Es que no hemos podido enviar bien el mensaje porque la explosión ha producido mucha electricidad estática. Una explosión produciendo electricidad estática, vale, me lo puedo creer, pero ¿no crees que cuando hay una explosión en una nave lo último que te preocupa es la electricidad estática, que es lo que te pasa cuando bajas del coche? Joder, no me jodas. O si un coche le haga rampa a una nave espacial, imagínate, te quedas ahí... Ya ves, te quedas ahí pegado, no veas. Luego hay una escena, porque luego, claro, cuando recopilan todo lo que les ha sobrado, perdón, ha sobrado. Bueno, sí, técnicamente, pues lo que se ha sobrado del amerizaje. Esa escena en la que se ve la nave al fondo hundiéndose ahí de mala manera. Y dicen, bueno, tenemos aquí un kit de supervivencia, un poco de comida, cuatro pistolas láser. Joder, hostia, las armas láser. Pero eso que llevaba en la punta, ¿era una bombilla o eso? ¿Qué cojones es, tío? La pistola, tío. No estamos muy seguros. La cosa es que serían científicos, serían lo que fueran, pero cuando tienes a una jovenzuela histérica, la mejor solución para que se le pase el miedo no es darle un arma láser. Es la escena de ligar con ella. ¿Tienes miedo? Sí, porque hay bichos y tal, no sé qué, pim pam. Y dice, bueno, pues toma este arma láser que no sabes usar y ya no solamente te la doy para que la tengas, sino que cuando camines detrás de nosotros, apúntanos a todos. Porque iba apuntando a todo el mundo. O sea, no sabe que hay que llevarla apuntando a un lateral, donde no haya nadie. No, no. Ella, que si le da por disparar, pues igual acaba la película ahí y nos había hecho un favor. Sí, también es verdad. Pero quiero recordar que no mataba. El láser solamente cabreaba a la gente o a los animales. Sí, sí, al final es la mierda. Láser cabroneador. A mí lo que me llama la atención es que tenga tanta tecnología para hacer un puto láser y que luego el láser se rompa con que le caiga agua, tío. Pero si se ve que el láser es de plastiquete, es que se ve todo. Por Dios, gente de atrezo, hostia, curraroslo un poco, cabrones. ¿Qué no habéis hecho más que poner unos trajes que parecen parchís los protagonistas, hombre? Sí, los protagonistas parecen parchís y hay una que no se afeita. Que tiene un bigote que tela. La tiene. Todos tienen bigote, hasta las tías. Por Dios, si para una tía que está de buen ver y se la cargan al principio, tío. Sí, eso es dramático. Y mira que la tía está jamelga, ¿eh? Pues el cocodrilo se la casca. ¡Hala! Bueno, se la zampa, perdón. Igual el que se la casca no es el cocodrilo, ¿eh? Tiene que salir Dani para estas cosas, pobrecito. Vale. La cosa, luego hay otra escena, después de que la inútil esta se cae al agua con el arma y la moja y la estropea, hay una escena en la que el Barbas, creo que es, está explicando lo que el bicho ese enorme que les ha intentado comer, pues está diciendo, joder, vamos a tener cuidado con él y tal, y empieza como a divagar, dice, porque puede ir a cualquier parte, puede cazar en cualquier lugar, puede... Y es que ya cuando empieza a decir lo de puede ir a cualquier parte, ya nadie le está escuchando. Están todos mirando pa Cuenca, hablando entre ellos, y el tío ahí hablando solo. Puede ir a cualquier lugar, puede ir a no sé qué. Y de repente cortan la escena como que eso no hubiera pasado. Es absurdo. Es una película de muy divagar esto, Javi. Sí, se ve perfectamente como nadie le estaba haciendo caso. Estaba hablando completamente solo. Joder. ¿No? Tienen culo de mal asiento, tío. No se quedan en un sitio nada más que andar. La película todo el rato andando. Y vienen dinosaurios, salen corriendo, pero luego vuelven. Salen corriendo. Todo el rato así. Bueno, y si fueran andando nada más sin problemas. Pero es que encima andando con la musiquita esa, tío. La peor banda sonora que he escuchado jamás. Ahí sonando guau, guau, guau, guau. Es muy decoder. Ese rollo. Además, Héctor, esto que dice que les persiguen los dinosaurios. A ver, yo entiendo que hasta Parque Jurásico las películas de dinosaurios eran como eran, vale. Pero me quieres decir que tú te vas sola a buscar lo que sea, porque aquí los dinosaurios son muy cabrones y los cogen de uno a uno solos. Y de repente estás andando y te atraca por detrás un bicho que debe pesar ¿cuánto? 30 kilos, que va de puntillas, ¿no te das cuenta? ¿Que está escondido detrás de una roca o cómo funciona? Eso es lo que me pasa a mí, también me queda así pillado, digo, joder, tío, hasta que la tía no lo ve, el dinosaurio no grita. O sea, llega... Pero tío, ¿qué, ¿dónde se esconde ese dinosaurio? ¿De dónde llega? Que tiene zapatillas de estar por casa, despacito. Se llega, está encima de ellos y es que ni crea sombra eso, tío, está ahí... Yo es creo un dinosaurio ninja, tío. El dinosaurio se asusta de ella, no ella de él. Es como, ¡ah, coño, qué es esto! ¡Qué bigote! ¡Ah, qué bigote! Perdona, Gaby, sigue, por favor. No, que llevas toda razón, es verdad. Seguramente se asustó del bigote. Llevas toda razón. Luego ya aquí, la verdad es que no había... No, hay una parte en la que no tengo muchas notas porque es que no hay nada. O sea, andan y se atacan, andan, desatacan, andan, divagan, andan y ya está. Y eso es el 70% de la película: caminar y divagar y ser atacados eventualmente. Sí, se puede mencionar la muerte del encornado este de que se coge ahí, se pone ahí a coger huevos de un, ¿cómo se llama este? Un triceratops, un rollo de esos. Sí, algo así, sí. Triceratops de un solo cuerno, que yo nunca lo había visto, pero bueno. Sí, hombre, ya a mí más que lo del unicornio me mosqueaba que no levantase los pies del suelo al correr. Ahí está. Pero bueno. ¿Verdad? Eso, que iba ahí como... Y encima iba rápido el cabrón. Sí, pero rápido de cojones. Y además gritaba mientras corría, que eso sabes que siempre cansa más. Hablar o gritar mientras corres te cansa más. Pues el bicho nada ahí. Dale que te pego. De todas una escena de estas, pero además que se tiran corriendo, yo que sé. Que además como... Claro, como tienen que hacer el rollo este del stop motion con los bichos, pues no hay traveling, no hay desplazamiento de cámara. Entonces es como en los videojuegos antiguos, la pantalla fija, pasa el hombre corriendo. ¡Ah! Y luego dinosaurios. Cambia la pantalla, ¿eh? Cambia el plano. ¡Ah! Pom, pom, pom, pom, pom. Cambia el plano. Ya llega al final del precipicio. Pero es que ya es cuando el tío se queda ahí quieto, que no sabe qué hacer, y zasca, lo encuerna, lo mueve así para arriba y para abajo, luego ya se ve que es un ñogote total. Es una lástima que aquí no se pueda ver la imagen de eso, porque vamos, tío. Sí, porque además la cornada. Panic, ¿no? Es que la cornada además se supone que es arriba de un precipicio de la hostia, porque el tío mira para abajo y dice, bueno, se ve ahí un precipicio de la hostia. Bueno, pues el bijorro este lo embiste, lo tira para abajo y la escena de cuando cae al suelo. O sea, parece que caiga en una puta cama. O sea, una cama de... No se cae, es como si estuviera sentado. Y te tumbas. Y te tumbas. Y añade un... ¡Ay! Y sí. Es una escena que volví a ver, porque dije esto, me acuerdo yo que aquí pasaba algo. Y sí, efectivamente. Se muere sin ganas, cabrón. Y dice, joder, se me... Ay, que caiga más tonta. Hostia, se va a reventar la puta cabeza. No, cae de espaldica así. Y punto. Ay, que me han corneado. No, pero lo que no habéis contado todavía era por qué les atacaba el dinosaurio este, el triceratops raro. Sí, era sí, porque encima se... Porque le estaban tocando los huevos. Ya, pero es que lo mejor es la conversación de dónde han salido estos huevos. Dice, coño, esto debe de ser de un ave. No, va a ser de cualquier otra cosa. Hostia, una cosa de las conversaciones, ¿no?, que me encanta, un poco que se me olvidó un poco del principio, están ahí hablando, para ser una película de ciencia ficción, como que muy futurista no parece cuando hablan, ¿eh? O sea, están hablando de, oh, no alcanza, aquí no hay teléfono, no hay radio, yo, pues radio y teléfono en el futuro ahí... En un futuro super chachi, me estaba hablando de ciudades normales, de... No tenemos tocadiscos para escuchar nuestra música. Ahí está. Bueno, la película es que es viejuna, que es del 78. Sí, cuando salió Star Wars, básicamente, me parece. Sí, Star Wars salió un año antes. Que nosotros no estamos riendo aquí de los dinosaurios ahí. Yo supongo que mal hechos tampoco... No. Uf. Ah, pero tú compárame Star Wars, que es de un año antes, con esta, tío, o sea... Yo soy un fan de Ray Harryhausen. Sabéis que Furia de Titanes me encanta, Jason y los Argonautas. A mí las escenas de los dinosaurios me parece que están bien hechas. Pero es que si juntas unas escenas, aunque estén bien hechas para la época, con un guión tan absurdo, unas muertes tan ridículas, sí, y unos actores tan malos, es que se salvan los eventos, pero... Tío, es que tú dices la animación del dinosaurio, pero si había un dinosaurio que estaba flotando y todo, tío. Pero la técnica de stop motion debía ser muy complicada de hacer y era lo que había. Joder, por ejemplo. Sí, era, movías un poquito un centímetro, capturabas, movías otro centímetro y así 4x4. Como King Kong en blanco y negro, o sea, rodar eso debió ser una odisea, pero es que esta película, los efectos cumplen, pero es que es tan atroz de guión que es que no valen una mierda, o sea, se quedan en nada. Lo que sí se nota que va flotando es la araña que le ataca a la tía. ¡Hostia! Que le sube así por las piernas y le pega un puñetazo. Y ¿pero habéis visto la cara de esa tía? Se nota que le está pegando al aire. ¿Y habéis visto la cara de esa tía cuando grita, por Dios, esa cara? O sea, que estaba gritando, riéndose. ¿Qué? Sí, es que son muy expresivos, los actores son muy expresivos. Y las actrices, en ese caso, claro. Javi, continúa, si tienes que continuar. Sí, tengo con qué. Lo que comentaba de que en esa parte de la película en la que apenas pasa nada relevante, excepto lo de los huevos, el encornamiento este y eso, hay un momento en el cual hacen botellón. ¡Hostia, es verdad! Claro. A mí lo de que hagan botellón no me sorprende. Me sorprende con qué lo hacen. Es decir, llega un tío con un vaso o lo que fuera, no sé, X, y dice, mira, prueba esto. he cogido unas vallas, las he machacado. He cogido unas vallas, las he machacado. Hasta aquí normal, pero ahora viene lo gordo. Y dice el tío, y las he fermentado. En mi destilería de bolsillo. A ver. Que radio no tenemos, pero destilería. Dice, está malo, pero se te sube a la cabeza. El calibracho del músico. Pero esas vallas no eran las venenosas que utilizas para matar a los bichos. Vaya perrilla la tía. La cosa es que joder, lo que dice Ignacio, fermentado. Ya puedes decir, venga, podían tener un sistema para fermentarlo, pero ¿cuándo? Si estaban corriendo o siendo atacados. Lo mismo, eso era como las cañas de azúcar, vete tú a saber, tío. No hay momento. Que necesita unos cuantos días para fermentar eso, además, ¿no? Sí. Se lo pilló por la mañana y ya fermentado. Sí, mientras atacaban los bichos estaba ahí, bueno, esto ya para luego de aquí. Para mí que lo dejó al sol y era... Bueno, creo que al final acaban todos pidiéndose una melopea del 15, ahí que se ve que la cosa ya empieza ahí a inclinarse hacia fiesta, hippie, orgía sexual. Menos mal que ya al final se llega al barbas ese abstemio, corta el tema, porque si no... Liada. Eso acaban. La señora. Sí, es que se queda ya lo que nos faltaba ya. Ve borracho huyendo de un dinosaurio. Eso ya sería. Se quedan ahí todos con la señorita Ucha haciendo sus cosas. Joder, que se pone a bailar. Que parece la gemela de las grecas, la amiga. Madre mía. Hostia, me encuentro fatal. Hola, Javi. Estaba probando el brebaje del tío ese. Sí. Pega fuerte, ¿no? Todo bien, no para, Sí. Se sube. Recuerdo una escena que había que era un combate contra una de las chicas, la de la araña, creo que era, de que era una negrita, contra un dinosaurio que le viene, no era muy grande, y que le echa tierra en los ojos, ella, ¿eh? Bueno, ¿qué cojones? Qué cabrona, sí. Y el tío que está detrás, lanza una lanza, pero joder, que si falla, se carga a la chica, porque está en línea con el dinosaurio. Y luego venía otro más con un láser y también estaba a disparar cruzado, que también le podía a la chica o al otro chico, ¿sabes? En plan que no pensaba mucho antes de actuar en la película esta, porque me seguro de echar la tierra en los ojos. Esta película está llena de cabrones, ya os lo digo yo. Del momento, una cosilla que se me ha olvidado comentar, del momento vallas fermentadas, es la danza del deseo, que se marca la de la Ucha, que además la denomina así, dice... La danza del deseo, es como un momento vídeo musical. Y se ponen a bailar mientras los otros dan palmas como subnormales. Subnormales sálidos, Ross. Ahí está, porque tenían todos una cara de deseo. Ahí, o sea, la danza funcionaba. Y las vallas también. Y todo el mundo diciendo la palabra fiesta. Y yo solo esperaba que alguien hiciera la broma de la que te va a dar esto. Pero nada. Nada, y la tía. ¿No vienes a esa fiesta? Y el tío, ¡uy, qué fiesta! Y nadie la pilla, tío, nadie. Qué mal. Bueno, para mal es cuando se defiende la tía del dinosaurio tirándole un puño de arena a los ojos. Eso es muy traidora, ¿eh? Es reseñable. Y encima el bicho parpadea así, da la caza para atrás y... Sí, sí. Joder, coño, tengo aquí algo metido, ¿eh? Dinosaurio que medía 1,90 de alto, o sea que tampoco es que sería un depredador de la hostia, pero... No, si te fijas bien, el dinosaurio cambia de dimensiones según el plano, ¿eh? Lo que está claro Lo que está claro es que va de cuclillas porque la sorprende por la espalda. Es verdad. Bueno, que a ese luego se lo come ya el grande, el tiranosaurio rex, que ese ya sí un poquito, tiene un poquito más de tamaño. Pero sí, que eso que... Que usaba las mismas técnicas ninja que el otro, ¿no? Porque vamos... Sí, y se guardaba en una cueva. Que por si no lo sabéis, los tiranosaurios rex estos vivían en cuevas. No sé si es verdad eso, ¿no? Bueno, tampoco es que sea una película muy exacta. Ya, para finalizar, yo por mi parte, ¿cómo matan al tiranosaurio rex este? A ver, que puede que sea un dinosaurio, que algunos tenían el cerebro del tamaño de una avellana, ¿vale? Pero no son gilipollas. O sea, si hay un pico... Si hay algo que se les puede clavar, no van corriendo hacia ello. Es que es ridículo. O sea, es que es. Yo lo estaba pensando cuando veía la escena. Decía, que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto. Y ala, monta una empalizada con una piqueta, con un tronco tallado para que acabe en pico, vamos. Y el dinosaurio es que se lanza corriendo contra el pico como si fuera. Como si, no sé. Como si no hubiera un mañana. Que para él no lo había, pero bueno, tal cual. Va corriendo el dinosaurio. ¡Ah! ¡Hala! Hasta la espalda. Es que además, para llegar a esa escena, Javi, acuérdate que previamente tienes 5 minutos de discusión diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cazamos un animal, lo llenamos de bayas venenosas? ¿O otros que dicen, ponemos veneno en las armas? No, mejor les, no, mejor lo otro. Hacen las dos cosas, cabrones. Estáis pagando las vallas, pues porque las que necesitéis, coño. No, luego al final quedan. Venga, vamos a probar llevándole el bicho con el veneno. Y si falla, probamos lo otro. Es que se pegan 5 minutos discutiendo para llegar a esa conclusión, siendo que el bicho luego, como dice Javi, está gilipollas, que se va corriendo hacia el puto pincho. Es que... Y eso igual que la escena del este, el tal tocapelota este que está diciéndole cuando ya han montado el tinglado para cagárselo, que no, que nos vamos, peleándose con el de la barba, diciendo el de la barba es que no te va a seguir nadie. Y entonces coge y al final no se va. No se va, sino que encima hay un cabrón. Sí, distrae al dinosaurio, mosca, para un mosca, poco de tiempo mosca. Y vuelve como si fuera el super colega, tío. Es que no, las situaciones no tienen lógica ninguna. Que el dinosaurio le hace la mosca, macho, con el espejo, que eso cabrea un montón. Normal que no. Y el final ya, para ir, si queréis, ya dejando la película rematada. Que ya se reproducen y todo, ya dan por hecho que no se van a ir de ahí nunca. Y ya hasta tienen críos y se montan una casa ahí en el lago, hay una casa de piedra toda mona. Que yo pensaba, sois tres tíos y dos tías. Y están hablando de reprobar la especie ahí en la tierra esa. Hay una que se lo pasa pipa seguro, va, porque... Está la cosa muy mala. Ahí la proporción no quedó bien. Pero bueno, yo como último apunte ya con esto finalizo mi parte. La de la hucha, que tiene nombre, se llama Derna Wild. Y, según tengo entendido, salió en la Penthouse. Y además, hizo The Wonder Woman. Hostia. ¡Coño! ¡Hostia! Que eso sí que es currículum. Está. Sobre todo haciendo de Wonder Woman, madre mía. Es que después de trabajar en esta película, Javier, hay que darte las gracias por hacernos ver una película que consiste en andar a ningún sitio, porque no tiene ningún rumbo fijo. O sea, vamos a andar a algún sitio donde nos rescaten. Ese sitio al final es cuatro rocas, o sea, se meten en cuatro rocas y dicen, aquí nos quedamos. Una película donde se piensa que se pueden defender de un tiranosaurio poniendo tres mierdas de palos, vamos a hacer aquí una puertecica, vamos a poner tres palos que por aquí no pasan. O sea, una película muy buena, gracias al Tamair por esto. Hostia, no hemos dicho el tío este del barbita, que se le cae el dinosaurio encima. Ah, sí. El tinte cómico, cuando se muere el tiranosaurio, se cae encima de él, ¡sacadme de aquí! Y ya está. Casi tan bueno como cuando se cae el Bar Reynolds al agua, cuando va a buscar agüita, que dice, ¡ay, voy a llegar por y se cae! Esos son los momentos cómicos de la película. Sí, bueno, una cosita que también se me olvidaba. Esta película inicialmente se pensó como infinitamente más gore e infinitamente más porno. Viendo el elenco de actrices, casi me lo creo. Vale, entonces el porno lo quitaron y la rubia sobraba, por eso se la come el caimán ese o lo que sea. Que pudiera ser. La cosa fue que cambiaron de idea porque querían hacerla como para un público más amplio, que no sé yo si se han equivocado. Pero bueno, esa fue la decisión que tomaron y además ganó un premio a la película, un premio Saturn, se llama, a la película con mejores efectos, con menor presupuesto. No sé de cuánto es el presupuesto, creo que es de menos de $1,000,000 porque he visto páginas que dicen $1,000. A ver. Joder, cine de calidad, joder. Me lo puedo creer si le pagan $999 al de los dinosaurios y $1 para todo lo demás, me lo puedo creer. De hecho, la Derna Wild esta dice que no cobró por la película, que se quedó ahí a dos velas. A mí me parece una barbaridad, siendo que no es que no haya atrezo, o sea, es que están siempre al puto aire libre, rodeado de rocas y de charcos y de árboles, es que nos han gastado una perra en nada. Y me dirás tú que las armas láser no son atrezo. Quitando las armas láser y los uniformes, claro, que eso es importante. Y los uniformes. Oye, y la nave esa del principio hundiéndose, que estaba hecha de goma espuma. Si fue un millón, alguien se enriqueció en los bolsillos, me parece a mí, que se gastaron en un millón. Bueno, y para ir acabando, Héctor, ¿qué te quedas? ¿Con Ator o con esta? Oh, uf. Joder, está complicado, ¿eh? Porque es como elegir entre ahorcarse o ahogarse, tío. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Una película. No, mira, me quedo, voy a decirlo, me voy a mojar. Me quedo con la de Atos porque por lo menos la tía de Buen Ver dura más. Ah, ay, ay, ve. Es una gran acción, Atos. Lo único que le falta a Atos es que tenía que salir Doblanger. Y ya, perfecta. Ya. Bueno, pues entonces hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Un programa donde nos hemos reído bastante, con una gran película, un gran juego. Así que vamos a ir despidiendo, ¿no? Señor Javier Altamahir. Nada, venga, me alegro con que la peli sea un poco mierda. Lo habíamos pasado bien recordándola y tal. Y el juego, un juegazo, Monkey Island. Y nada, pues hasta la próxima. Señor David Sánchez. Pues nada, hasta la próxima. Y bueno, ya llevamos segundo programita. Y nada, que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido el primer programa de esta nueva temporada. Y nada, seguí así. Y vamos cogiendo el ritmo poco a poco, que estábamos un poco encalladetes después de estar tanto tiempo sin grabar. Así que tendréis que perdonarnos nuestros fallos, que iremos mejorando. Señor Héctor López. Hola, mira, esto de Cine Warrior va a durar mucho tiempo, tío. Oh, espérate, que tenemos un par por ahí pensadas, pero finas, finas. Que te haremos, no. Que te haremos votar a ver cuál te ha gustado más. O sea, que ves preparándote. No, hijo de puta. ¡Ay, va, ay, va! Casi se me escapa. He sido Altamar el que ha dicho de ver la de El Mundo de los Dinosaurios, no yo, Héctor. Ya, ya. Bueno, seguimos, señor Javi. Bueno, a mí me ha gustado. Yo tengo que decir que los efectos están de puta madre. Hay que pensar que tiene sus años, pero... que si quieres pasar una hora y 20 entretenida, pues igual podéis verla. Borrachos, mucho mejor. Y los correos a programa@fasebonus.net. Siguiente, señor Marcos. Pues nada, por aquí lo mismo. También me ha gustado mucho hablar del Monkey Island, de este gran juego. Y la película, pues bueno, tampoco me ha parecido tan horrible. Yo lo pasé peor con Atos, viendo Atos, que me quedaba frito a medio camino. Esta por lo menos tiene dinosaurios, qué narices, eso, dinosaurios en stop motion, ¿qué más quieres? Bueno, hay que ir despidiéndose de Marcos. No podrá participar más con nuestro programa, lo sentimos, pero hasta que no cambie de parecer. Que tengo a Altamahir al lado, tíos, hazme un favor. Claro, Marcos, te gustó, ¿no? Creo que hay una secuela incluso. Creo que ¿y cómo se reproducen? Se están tocando estos dos, vamos a dejarlos. Un día, si quieres, tengo una versión original, Marcos. No, déjalo. Bueno, y para ir acabando, nuestro invitado, señor David Castaño, hoy conocido como Crono, ¿qué tal? Me habéis dejado con el tema de la película con cara de otro. Que tú la película no la habías visto y no sabíamos que íbamos a hablar de esta película, ¿no? No sabías que íbamos a hablar de esta. Con cara de otro, que va. Me he quedado, lo tengo que ver, o sea, definitivamente tengo que ver esa película. Y nada, oye, por lo demás, estupendamente. Ha sido un placer compartir con vosotros el programa y hablar de Monkey Island y flipar en colores con la película esta. Bueno, David, muchas gracias de nuestra parte. Perdona, ¿ibas a decir? No, continúa. Nada, que muchas gracias por tu parte, que de verdad es un placer tener una persona como tú, que eres muy coloquial, jovial, que estás con nosotros como si estuvieras, que lo ves, como si estuvieras en tu casa, que como repito, lo ves. Es un placer. Me gustaría despedirme comentando una cosilla. Voy a meter un poco de spam así, un poquito de cuña corporativa aquí. Recordar a los oyentes que en el Japan Weekend, que se celebra del 24 al 26 de septiembre en Madrid, en el Pabellón de la Pipa, en la Casa de Campo, ¿vale? Namco Bandai tiene un evento, tiene una presentación del Naruto Ninja Storm 2 de PS3 y del Majin en el PS3 360. Quien la presentación en principio, evidentemente, tiene prioridad en los medios y prensa y tal, pero está abierta a todo el mundo. O sea, que cualquiera que se pase por allí y lo quiera ver, pues será bienvenido. Esto será el sábado por la mañana. Y si por lo que sea no puede entrar a la presentación, no llega, no queda sitio, lo que sea, también habrá un área de consolas y tal, con un montón de máquinas, con todas las novedades que traemos para estas navidades, para que puedan jugar y echar vistas y tal. Y ya me callo. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el segundo programa de esta segunda temporada de Fase Bonus. La verdad es que se nos ha pasado comentar alguna cosa de Monkey Island. El tiempo apremia y siempre con las prisas nos dejamos alguna cosita, como los personajes, que no los hemos comentado. Hay que comentar un poquito por encima algún personaje de este juego, como nuestra querida Lane, que es la gobernadora de la Isla Melee, un personaje de las que se quitan las bragas a pedos, que me recuerda a la relación que tenía Indiana Jones con Sofía en Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Es una relación que siempre están echándose pullitas y genera ciertas escenas de humor. También estaba la sacerdotisa Vudú, un personaje que sale en todos los Monkey Island y que nos ayuda siempre. Esa negra rechoncha que vive en los pantanos y nos va diciendo qué tenemos que hacer para acabar con el malvado pirata zombie LeChuck, el enemigo de estos juegos. Que al principio, en el primer Monkey Island, nos intentan desviar un poquito de este personaje, pero al final sale cuál es su verdadera personalidad. No lo podemos olvidar también Stunt, el vendedor de barcos, una persona que habla por los codos y que nos intenta siempre endilgar los peores barcos al precio más caro posible, aunque nos lo vende como una ganga. Además, recuerdo que este personaje en el Monkey Island 3, en el Curse of the Monkey Island, vendía ataúdes. O sea, es un cambio de personaje bastante enorme. Y también, y para acabar, las Woodmaster, la negra caribeña que pelea como nadie y que al ganarle ese combate de insultos nos regalará una preciosa camiseta donde pone "yo vencí a las Woodmaster". Estas cositas que se nos olvidan es por culpa del tiempo, esperemos que nos perdonéis. Y para ir acabando, pues no olvidéis visitarnos en fasebonus.net ni escucharnos a través de Onda Portillo, Cadena Energía, o por streaming en Delus3 de nuestra propia página todos los viernes por la tarde de 5 a 7. Recordar también que podéis estar al día de nuestros programas y de otros podcasts de interés a través de la web de Super Deimos, el complejo Landa Blog, que la ha toqueteado, la ha remodelado, la ha dejado muy chula y ha pasado a llamarse podcastdevideojuegos.es. Por otro lado, queríamos aprovechar para agradecer en nombre de todo el equipo el apoyo y la acogida que hemos tenido en esta segunda temporada en Fase Bonus. Muchísimas gracias a todos los que habéis corrido la voz a través de Twitter, Facebook, foros y demás. Os lo agradecemos mucho, mucho todos, así nos dais mucha energía y mucha fuerza para seguir trabajando en este programa que tantas alegrías nos da. Recordados también que estamos en Twitter y que nos podéis seguir en @fasebonus. Y para acabar, agradecer y darle la bienvenida a nuestros nuevos colaboradores de Fase Bonus, como Disorder, Turbiales, Alex Kidd, Kirby, Cayonero, Neko Capi, que Neko Capi se nos ha marchado a Corea, y esperemos que se esté dando unos buenos vicios por ahí y que nos traiga algún regalo. Aquí esta gente escribe mucho en la página, así que tenéis que echar un vistazo a sus comentarios y a sus artículos, que son realmente buenos. Y sin más, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes con un poquito de música de la estupenda, estupendísima banda sonora de Silent Hill de la mano de Akira Yamaoka. Así que la semana que viene nos vemos. ¡Hasta luego!